presidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Sí, amigos, amigas, miércoles 22 y moneditas, 22:09, ahí se fueron los amigos de Interior Futbolero. Tratamos de bajar un cambio acá en el cruce. El otro día salimos después del partido Racing Gimnasia con unas emociones impresionantes. Y los muchachos, la verdad, que hacen un programón, meten 10, 11 notas una tras de la otra, están en todo el país. Así que es un gustazo participar de acá de Radio Güemes. Los miércoles a las 10 de la noche, aquí estamos. Después de Interior Futbolero, si no hay fútbol en vivo, la radio no transmite dos partidos, venimos nosotros a las 10 de la noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, capitán. ¿Cómo anda, Matén? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, arrancando otra nueva jornada acá en Al Cruce, Radio AM 1050, Radio Güemes, para que pasen otro miércoles distinto, agradable, y bueno, y de eso se trata, ¿no? La verdad que me pone muy contento hacer radio con vos, capitán, hacer radio con Michelle. Tenemos una producción que, después de estar un tiempito laburando en radio, tener la posibilidad de tener unos productores como Emma y como Gonzalo, la verdad que dan muchas ganas de venir a hacer radio, porque uno se siente ahí contenido, hay una cantidad de papeles, una preproducción muy interesante, vinieron todos temprano, hoy vamos a tener una columna nueva, se suma un columnista. Recordanos, Michel, nuestros columnistas. Exactamente, al cruce lo hacemos Neyman en la columna de astronomía, Gabriel López en musicalización, la columna de deportes está a cargo de Facundo Onsari y la conducción a cargo de Matías Vanerio. Bien, se suma un amigo desde Estados Unidos, va a haber un nuevo columnista. El muchacho ese nació acá en el Abasto. Ajá. Y ahora está estudiando en Harvard. Y se fue solito, con una mano atrás y una mano adelante, se fue a Estados Unidos. Después de estar ahí trabajando un montón de tiempo, logró poder entrar a una de las universidades que mucha gente le gustaría estar estudiando ahí. Este loco, a fuerza de exámenes, logró entrar y con sus 30 monedas que anda por ahí dando vuelta. Me acuerdo que yo llegué a Estados Unidos con él, limpiábamos baños en Estados Unidos cuando llegamos hace 16 años. Pasó el tiempo y bueno, él está estudiando, yo tengo la suerte de estar acá haciendo radio y nos podemos contactar gracias a esta magia de la radio. Qué bueno que le vaya bien a gente también, ¿no? Sí, y alguien que nació acá muy cerquita que nos pueda contar un poco qué es lo que está pasando por el país del norte. Nosotros leemos a veces algún que otro diario, seguimos los deportes. Facundo trajo, por ejemplo, hablamos mucho de básquet el miércoles pasado. Uh-huh. Y qué mejor que alguien que está allá que nos cuente. Tenemos un montón de preguntas para hacerle a Lucas, así que dentro de un ratito vamos a estar llamando al estado de Nueva York. Perfecto, ya tenemos puntos. Israel, Estados Unidos, dentro de poco mandamos corresponsales a India, a China, ¿no? New York, el estado de Baltimore. Sí, no, es el estado de Nueva York en Nueva York. Le vamos a preguntar bien a él a dónde está viviendo, así nos cuenta. Bien decías que tenemos nuestro astrónomo ahí en Israel, en los montes de Golan, que debe estar ahora terminando su noche con el turismo astronómico, recibe turistas ahí en el telescopio, que le voy a preguntar, porque estuve leyendo donde está trabajando él, me parece que ahí está el telescopio de este matemático. ¿Stephen? No, de un matemático, del primero de todos. Ah, onda Einstein. Exactamente, de Albert Einstein. Que estuvo en la UBA, estuvo en Argentina. Es verdad, anduvo por acá, por Argentina. Sí, así que bueno, todo eso andamos preparando para... tenemos preparado para el cruce. Además, nuestro columnista de deportes, Facundo Onsari, está en Mar del Plata. Uh-huh. Por eso no está acá con nosotros. Está en Mar del Plata y tiene una nota, como todos los miércoles. Ah, interesante. Vamos, sí. No debe, es decir... Esto queda a criterio del misterio. A ver, Mar del Plata, allá. Así que vamos a dejar la incógnita y ver qué sorpresa arranca, ¿no? Dale, nosotros en las redes sociales ya estuvimos un poco adelantando lo que íbamos a tener hoy. Pero bueno, todo aquel que no tiene redes sociales, que nos está escuchando desde el auto. Imagínese, hay una gran cena en Mar del Plata. Hay varios jugadores, exjugadores y... Entre todos ellos está nuestro corresponsal Facundo Onsari, que se fue a Mar del Plata también, y en esa cena nos va a sacar a un personaje que nosotros vamos a poder entrevistar desde aquí. Si le parece, Capitán y Michelle, que son quienes me están acompañando hoy día en la mesa, ¿vamos a la primera canción? Vamos a la primera canción. Vamos a ir al 19 de noviembre de 1973, donde sale una placa que se llama Brian Salad and Surgery, y esta canción... en algún momento llegó a ser, estuvo como para ser el himno de Gran Bretaña. Wow. Así que vamos a escuchar por Emerson, Lake and Palmer, Jerusalem. Comienzo de espacio publicitario. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Yoga Saná, clases de yoga en Almagro. Yoga Saná, Astanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Saná, 15-6972-9819. Yoga Saná. Servitec Baires, servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15-60-48-0330. Fin de espacio publicitario. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la llamaban a 43-10, séptimo piso. Wow, uno de esos cruces históricos, ¿no? Parte de nuestra artística, hemos decidido recopilar esos audios que quedaron dando vueltas ahí por ahora el YouTube y compartirlo con ustedes y así vestir este programa que se llama El Cruce, que sale todos los miércoles desde las 22 horas desde aquí, desde enfrente del obelisco. Hace un ratito se largó una lluvia espectacular, parecía... Pero fea. ¿Te tocó? A mí me tocó una a las 5:30 de la tarde, que estaba todo más o menos bien, y de repente todo gris. Y no era lluvia pesada de gotas pesadas, eran billones, trillones de gotitas, como una garúa, pero tremenda. El limpia parabrisas iba a 1000, pero no eran los baldazos. Era muy raro, porque era así, y con viento, una lluvia muy extraña, como abiertas las gotas. No eran esas gotas que la sentís, hacen ruido. Esto no hacía ruido, muy loco. Y la figura del parabrisa no eran esas gotas bien gordas, eran todas millones, pero muy, muy raro. El clima está así, y va a seguir estando. Como siempre decimos, no hay más primavera. Vamos a ser un país tropical. Así es, y tenemos cierto pronóstico. Hacen 14 grados. Ahora, en esta noche de miércoles, el viento está a 16 kilómetros por hora, la humedad está en 64%, y se pronostica para mañana una mínima de 6 grados y una máxima de 17, con nubosidad variable. Y ya para el viernes se despejaría con una mínima de 12 y una máxima de 17. Bien, muchísimas gracias, Michel. Estamos ahí a punto de contactarnos con Mar del Plata. Estamos llamando a Facundo Onsari, nuestro columnista de deportes, que está en una cena. Nos tomamos el atrevimiento de, en el ratito que tiene para descansar, se fue a laburar a Mar del Plata, en el ratito que tiene para descansar, que es comer un rato, le dijimos, che, ¿por qué no conseguís una nota? Así que vamos a ver qué consiguió. Facu, ¿estás ahí? Así es, muchachos, estamos en La Feliz. Me interrumpen la cena, porque estamos comiendo un asado acá, nos han inventado a comer un asadazo, la verdad, porque valió entonces vale la pena la interrupción si es tremendo plato. ¿Cómo te va? Exactamente, ¿qué haces, Gaby? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo en orden? Todo en orden acá, con días así. Hoy fue un día muy similar al miércoles pasado, una lluvia, viento. Así que estamos así, trajinando estas tempestades raras que se avecinan. Sí, por estos lados no se crean que fue muy distinto. Hoy tuvimos también día de lluvia, no se pudo disfrutar los lugares que tiene esta ciudad tan bella, pero bueno, hemos aprovechado, estamos trabajando un poquito en el contexto de los juegos Evita, Juegos Nacionales Evita. Ah, es esa fecha del año, es verdad. Sabés que me preguntaba qué había sido hacer para allá y no queríamos contar mucho al aire porque es tu laburo, pero bueno, está buenísimo saber, ¿no? Sí, sí, aprovechamos, estamos laburando un poco en la cobertura acá de los juegos. Y bueno, en este contexto estamos con unos amigos periodistas de acá de la ciudad de Mar del Plata, el Cholo Ciano y bueno, y Guillermo Blanco, Fernando Posada también, un colega de la Secretaría de Deportes, así que vinimos a cenar con algunos periodistas acá en Mar del Plata, aprovechando que hoy ya es el anteúltimo día de competencia, mañana ya finalizan estos juegos, que bueno, les comento un poco, son juegos deportivos nacionales, tienen aproximadamente, son 39 los deportes que se practican acá, hay más de 18.000 chicos compitiendo de todas las provincias del país, y bueno, es un evento deportivo que la verdad que para lo que son las bases del deporte nacional aporta mucho, no solo en lo deportivo sino en lo social, porque acá tenemos chicos de todo el país, ahorita estábamos hablando, chicos de San Juan y Misiones que ni siquiera se habían subido, no era que no conocían el mar, sino que no se habían subido un colectivo en su vida, y bueno, debido a estos juegos Evita, tienen la posibilidad de no solo de conocer el mar y conocer chicos de todo el país, sino que hacerlo por el deporte, ¿no? Haciendo algo que disfrutan y que les gusta. ¿Que podés contarnos más o menos, Facu, además del probablemente fútbol, todos los, si se quiere, deportes más populares, ¿qué otras competencias hay? Sí, cómo no. Mira, hoy justamente estuvimos, los deportes de combate, hoy se está haciendo popular debido a que tenemos una campeona olímpica en judo, pero estuvimos en el judo, que es un deporte que la verdad no es tan conocido popularmente, pero que tiene muchos adeptos. Había más de 500 chicos en esta edición, en el club, estaban muy contentos todos los organizadores. Pará, escuchame, Facu, era como la película Karate Kid, digamos. Exactamente. Muchos lleno de chicos, todos lleno de chicos, todo claro. De blanco, exacto. Y tirándose algunas tomitas. También hay está llena de deportes, va desde el beach volley hasta el badminton, el tenis de mesa, atletismo, obviamente. ¿Cuál es el último que se sumó o el más moderno que te llamó la atención? Y el uno de los últimos que se sumó fue la esgrima, que es un deporte que por ahí no es muy popular, que digamos, o de fácil acceso para todo el mundo, porque bueno, son elementos muy caros los que se necesitan para practicarlo. Estuvimos hablando con unos profes de Misiones, también ahí de Ciudad de Buenos Aires, y nos comentaban que debido a que las federaciones y desde la Secretaría de Deportes los han ayudado con los materiales, no combaten con un sable tradicional de esgrima, sino con materiales mucho más baratos y serían una especie de plástico, de goma, para también evitar cualquier tipo de lesión, porque al no tener las protecciones que tienen los atletas de primer nivel, los que compiten profesionalmente, podríamos decirlo, le buscan la vuelta para que chicos se metan en el deporte, en este deporte que es para, bueno, los profesores son especialistas de esgrima, entonces aman ese deporte, te lo venden como si fuera el mejor deporte, pero esa magia, ¿no? Me parece, yo tuve la suerte de ensayar tiro al arco, tiro con arco, ¿no? De arco y flecha, y también en ese momento sentís que estás, como me imagino que te ayuda a concentrarte, le estás dedicando tiempo a tu cuerpo, a tu mente, a la concentración. Te empiezas a sentirte cada vez mejor y bueno, cada, me imagino que el esgrima también debe tener algo de la postura. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, por ahí para uno al ojo común de alguien ignorante, por decirlo de alguna manera, del deporte, hay cuestiones técnicas que por ahí se te escapan y que por ahí estando ahí con especialistas, vos ves chicos de 12 años, recordemos este evento, es para niños de entre 12 y 18 años. Claro. ¿Sí? En la edad escolar. Y ves a los nenitos de 12 años, a nenitas, compitiendo y prestándole atención a estas cuestiones técnicas por ahí. Y vos decís, wow, es una cosa impresionante, la verdad. Qué bueno. Por ejemplo, vos vas seguido, volviendo a los Juegos Evita, sí. ¿Vos vas seguido? ¿Es tu primer año o ya van un par de años que vas a cubrir? No, ya es el quinto año que estoy acá haciendo cobertura y todos los años... ¿Sabes lo que me preocupa? Sí. ¿Cómo venimos de fondos? ¿De fondos? Sí, porque bueno, viste que se ha recortado un poco el presupuesto en todos lados. No sé si ustedes ahí lo notaron o por suerte... sigue siendo, porque es una característica, ¿no? Hay que movilizar, sí, a chicos, hoteles, comida, sí, árbitros. Calculá que en las instancias provinciales, ¿sí?, y municipales de estos juegos participaron más de 1 millón de chicos. ¿Sí? Hoy tenemos los 18.000 finalistas, pero más de 1 millón de chicos en todo el país participaron. Y hay que hacer el aporte para que se pueda desarrollar, porque necesitas un espacio, como decías vos, el tema de los árbitros, de contratar gente para, bueno, se necesitan sistemas de audio, porque estás en un gimnasio con 1000 personas, necesitas y hacer los llamados para los distintos deportistas. Claro. Hay un montón de cosas que, bueno, que llevan y se necesitan bastante dinero para costearlo. Facu, decime. Tengo una propuesta. Sí, vos, igual te seguimos a vos, ¿eh? ¿Te parece escuchar una canción y vamos con el entrevistado? ¿O lo tenés ahí el entrevistado? Porque me gustaría abrir los teléfonos, que ahora Michelle nos va a ayudar. Porque si hay oyentes ahí dando vuelta por el otro lado y nos quieren tirar alguna pregunta, estamos a punto de hablar con Guillermo Blanco, jefe de prensa de Diego Armando Maradona, durante, por ejemplo, el transcurso del Barcelona o cuando él empezó a jugar en Napoli, nada más y nada menos. Así que exactamente. Y si me parece bárbaro, si quieren, hacemos una breve presentación, vamos al tema musical y después lo presentamos. Dale, me encantaría. Tiene su relación con los Juegos Evita, porque recordemos que Maradona fue campeón de estos juegos en el año 74. Y ahí fue el primer contacto de nuestro entrevistado con Diego. Mirá, ahí se él conoce. Estaba cubriendo de estos juegos y lo conoció ahí con las famosas cebollitas, y empezó su camino conjunto. Así que ahora, después del tema, si quieren lo charlamos más en profundidad y él se va a explayar. No solo es jefe de prensa, sino que es maestro de periodistas, fue el fundador de la Escuela de Periodismo de Portea. Así que vamos al tema y tenemos para hablar con un lindo personaje. Dale, muchísimas gracias, Facu. Quédate ahí, te volvemos a llamar. La producción está acá, tenemos una colaboradora nueva, te comento, así que se agranda la familia. Muy bien. Nos están ayudando acá un montón de gente. Michel, ya te llamamos, Facu, gracias. Sí, se pueden comunicar telefónicamente con el cruce a los siguientes números: 4382-7681 y 4383-2347. Vamos a hablar con Guillermo Blanco, aquel que en el 74 se cruzó con un Dieguito ahí de rulos, que andaba haciendo unos cosas espectaculares en los Juegos Evita, y de ahí el camino de la vida lo llevó a él ser jefe de prensa de Diego, nada más y nada menos, cuando lo contrata al Barcelona, cuando después se va al Napoli, quién salía y quién iba y venía y estaba ahí con él. Bueno, por ejemplo, Guillermo Blanco, ahora periodista y compañero ahí, parece que están en la cena con Facundo, hemos tenido la suerte de estar ahí. Si quieren, llamen, anotamos sus preguntas, mientras el capitán nos presenta la próxima canción y la escuchamos y nos preparamos para la entrevista. ¿Cómo no? Nos corremos un año más, 1974, a una obra que se llama The Great Deceiver, From the Biblia Negra y Sin Estrellas. A disfrutar Crimson, Mundo Crimson, Free Piano, ahí va. We'll be right back. target, battered bride, likes to comb his hair with a dipper eye. Once had a friend with a cloven foot, once he called the tune a checkered suit. Great to see her in the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up, she called him son. She canonized the ground that he walked upon. Great to see her. Cigarettes, ice cream. Y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Mientras vemos que Regatas estaría perdiendo por un punto en un partidazo, ya vamos a estar completando la información. Estamos en comunicación con Facundo Onsari, que está en Mar del Plata. Facu, ¿nos escuchás? Hola, hola, sí, ahí está. Dice que en 5 minutos está. Está en la cena, Facundo. Está comiendo un asado. Está comiendo un asado y nosotros nos fuimos a comer la pizza, hay que decir la verdad. Nos fuimos a comer la pizza, volvimos. Y es el horario de la cena. Me imagino que muchos de ustedes o estará comiendo algo, o acaba de comer, o ya comió. Hay una pizzería que acá habituamos hace mucho tiempo, es casi un romanticismo ir y cruzar a comer esa Zapi, es muy Tobara, y nos hemos hecho medio habitué los miércoles acá de la Zapi. Tal cual. Estábamos escuchando, Captain? Mundo Crimson, Starless and Bible Black es la placa del año 1974, primer track de Great Deceiver, y con esta formación, porque siempre fue mutando Crimson en sus variadas vidas, porque tiene muchísimas. En este caso, ¿se usaba de en cada disco cambiar la forma de tocar y ahí cambiaba la banda o era por no, otra? No, en el caso de, de Crimson se iban agregando. Hubo fundadores que grabaron dos discos nada más y después se fueron agregando otros y así. No bandas que han perdurado en su formación como Led Zeppelin, a no ser por tragedia, ¿no? Por fallecimiento de alguno de los miembros. Uh-huh. En el caso de Crimson es un mundo muy particular también y el cerebro Fripp es como que hace esas texturas musicales y bueno, hay gente que se va subiendo, como Frank Zappa lo mismo, muchísimas formaciones, pero no es la formación que uno puede estar habituado a pensar en el bajista, el baterista, el tecladista, porque hay conceptos determinados, hay historias que se cuentan, hay sátiras, hay montones de cosas. Y la lengua inglesa y su literatura y sus magias y sus cosas de duendes y terruños hacen que muchas bandas británicas tomaban eso. Y bueno, y hay todo. Las letras son tremendas. Ustedes fíjense que cuando uno era chico, si no sabías el habla inglesa a la perfección, solo escuchábamos la música, nos perdíamos la letra. Entonces, con eso nos bastaba. Después, cuando te enterabas o ya eras grande y sabías inglés y habías estudiado, te impresionaba, nos perdíamos la otra parte, que era la poesía, ¿no? De esa melodía que a nosotros nos pegaba tanto. Entonces era muy particular, porque solo te quedabas con... ni sabías lo que estaba diciendo. Ahora, dentro de un rato, te quería consultar también... y a Mitchell también me gustaría sumarlo a la conversación de este premio Nobel de la literatura, ¿no? Una persona que no escribió un libro, sino más que tener dos libros con una edición de sus poesías barra canciones. Lo que pasa es que es el medio en la cual uno se puede expresar. Mm. No era habitual que alguien se exprese en forma sonora, con melodías, con canciones. Entonces jamás iba a ser pensado, quizás hace 10 o 20 años atrás, de que alguien que esté vinculado... claro, decir, pero por una cuestión también de purismo idiota, por una cuestión de ignorar el mensaje y cuál es el premio, o de qué se trata, qué premias. Entonces, dentro de eso, yo creo que es muy valioso lo que ha sucedido, ¿no? Está Facundo Onsari, ahora sí, lo hemos de vuelta hecho parar su comida. Te cuento, Facu, que Regatas está terminando un partido con San Martín de Corrientes de básquet, ¿no? Pero trabadísimo, van un 65-63, quedan 6 minutos casi del cuarto... cuarto, ¿no? Del cuarto tiempo. Así que ahí muy cerquita de donde están ustedes hay un partidazo que acaba de dar vuelta a San Martín de Corrientes y le quedan 5 minutos. Pero bueno, estás ahí con Guillermo Blanco. ¿Querés presentarlo vos? Te dejamos las primeras preguntas y después de a poquito vamos a ir interviniendo nosotros, si te parece. Dale, los dejo que hablen tranquilo con él. Yo, más que hacer una breve introducción de él, acabo de hacer una suculenta tira de asado por esta charla. Te comento para que me envidien un poquitito. Sí, no, estamos con la Zapi acá de la Tobara de acá enfrente, que la queremos mucho, pero usted se está morfando un asado, así que estamos ahí como una envidia sana. Me imagino, pero bueno. Les comentaba que, bueno, estábamos en el Juegos Evita y quién mejor para hablar de los Juegos Evita, que es un estudioso de estos juegos y que ha estado... Hola, ¿nos escuchás? Medio que se te va, te acercaste Diego por ahí. Maradona, ¿no? ¿Nos escuchás Diego bien? Maradona, vos? En 74. Sí, sí. ¿Nos escuchás vos, Facu, bien? ¿Se corta un poco? Sí, se cortó un poco. Traten de por ahí no acercarse donde hay mucha gente. Te escuchábamos bárbaro hasta que se empezó a entrecortar. Che, recién escuchábamos la música justo de Crimson del 74, y en ese mismo año Guillermo asistía a los juegos ahí Evita. ¿Estás ahí, Guille? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Mucho gusto, Guillermo. Te presento, acá estamos en la mesa con Gabriel y Michel también. Bueno, te quejo en línea de 3. Ah, no, ya no me gustó. Yo prefiero la línea de 4. Sabés que en realidad somos línea de 4, pero a Facundo lo prestamos por una semana a los Juegos de Evita, así que estamos con 3 ahora acá. Bueno, pero si son buenos, no, está bien. Bueno, contame, estoy a disposición. Mira, la verdad que nos interesaría mucho que nos cuentes por tu experiencia, qué significan los Juegos Evita, qué significa para todos los chicos que participan. Recién Facundo nos daba una introducción y nos contaba que hay acerca de 18.000 chicos ahí en Mar del Plata. y bueno, tantos chicos juntos, tanta energía, vos hace rato que lo estás cubriendo, ¿qué reflexión te cabe? Forman parte de la historia argentina, sin ninguna duda, y de lo mejor de la historia argentina, e incluso para mostrar a las nuevas generaciones lo que han sido los golpes militares en la Argentina, porque vos fíjate que las interrupciones de los Juegos Evita han sido precisamente por golpes militares y cruentos golpes militares. Los Juegos Evita nacen en el 49, los Juegos Nacionales Evita, por una necesidad, te diría más que deportiva, social, de salud, a través de un médico que era un santiagueño llamado Ramón Carrillo, amigo de Homero Manzi y de otros, nacido en Añatuya, que fue el primer ministro de salud de la Argentina en esa época. Lo nombró Perón ministro de salud porque antes no se podían modificar los ministerios y el peronismo pudo lograrlo a través de la legislatura. Bueno, ahí nacen los juegos y crecen de una manera maravillosa porque los pibes, imagínate vos un pibe de 10, 11, 12 años de aquella época, lo único que tenía era la calle, nada más, ¿no? Y de golpes les dan una camiseta, le dan botines, le dan pelota, los integran, y fue más allá de cualquier color político. Acá no importa la ideología política, van creciendo de una manera desorbitada, te diría, ¿no? Y, ¿cómo se interrumpen? En el 55. Y ahí está el primer trazo doloroso de la historia argentina, que ya había tenido otros golpes militares, pero el del 55 fue cruento. Bombardeo de Plaza de Mayo, de los militares, mataron gente que no tenía que ver con nadie más que gente que iba al trabajo. Es como si vos vas cruzando por la plaza, viene un avión porque no le gusta el presidente que tienen y te matan. Mataron 300 personas. ¿Qué edad tenías vos, Guillermo, en ese momento? No, yo tenía 3 años, del 50. Estamos hablando de la primera época de los Juegos Evita. Bien. Bueno, después los Juegos Evita vuelven con el advenimiento de la democracia y del peronismo en el 73. ¿Me vas siguiendo? Sí. 73, se juegan los Evitas y las finales se realizan en Embalse, en Río Tercero, Córdoba. Allí tuve la suerte, como enviado especial de un diario que trabajaba, de ir a cubrirlos, y bueno, ahí lo conocí a Diego. Diego tenía 12 años, perdieron la semifinal de aquellos torneos con unos chicos muy pobres, con los que soy muy amigo, y estuve con ellos hace un año en su pueblo, en Pinto, Santiago del Estero. Uh-huh. Perdieron con los chicos de Pinto, Diego erró un penal. Fíjate qué paradoja, ¿no? Los penales errados por Diego al comienzo y al final de su carrera. Y bueno, ahí empieza una historia de personal muy muy interesante mía. Voy creciendo periodísticamente y Diego va creciendo futbolísticamente. Y después, bueno, fui jefe de prensa de él después de haber estado en el gráfico, de haber hecho casi todas las notas. Incluso lo llevé a Diego a conocer a Pelé, a Río, y fui jefe de prensa de él en Barcelona y en Nápoles. Pero te cuento todo esto para que la gente sepa un poco a qué nivel estamos hablando sin ningún tipo de pedantería y con objetividad. Bueno, los Juegos 73-74, que salen campeones los Cebollitas de Maradona, y en el 75 otra vez golpe militar, mucho más cruento, 30.000 desaparecidos, todo lo que la historia cuenta y que está a la vista. Y bueno, ya después del 83, cuando vuelve la democracia, no hay Juegos Evita, es un gobierno radical. El menemismo tampoco le da mucha importancia y vuelven realmente con ímpetu en el 2004, Matías. Uh-huh. En el 2004 vuelven los Juegos que han seguido y crecido en Mar del Plata. Los primeros no, pero ya después del 2006 se hacen todas las finales en Mar del Plata. Año tras año hemos tenido la oportunidad de, a través del trabajo, de cubrirlos. Bueno, últimamente con Facundo, con Fernando Posada, con Catalano, con Gabriel Antonielli, con que yo era jefe de ellos hasta hace muy poco tiempo, e incluso esta nueva gestión no ha tenido más remedio que proseguirlos, porque ha sido una voz imponente de cada provincia de pedir para que los Juegos sigan, ¿no? De ahí el asombro de Macalister como secretario de Deporte y toda la gente nueva de esta gestión, que al ver 10.000, 15.000 pibes en la plaza el otro día, no entendían dónde estaban parados, ¿no? Parecía que estaban pero en si otro planeta, ¿no? Pero si el Colo anda dando talleres por todos lados y explicando todo lo que aprendió en las Olimpiadas, que estuvo ahora en Brasil, va. No, pero yo me refiero a la sorpresa grata, sí, que se llevó. De no se esperaba tanta gente. Exactamente, no se esperaba, uh-huh, lo que era, yo digo, la comunidad de los Juegos Evita. Y tengo, uh-huh, una hipótesis que creo, quizás no es tan así, pero habría que pensarla. Yo creo que hasta sin funcionarios funcionarían, valga la redundancia, los Juegos Evita, porque están tan aceptados en las provincias, uh-huh, y están metidos en generaciones y generaciones, que ya que se realizan porque sí, ya. Año tras año crecen los deportes, en eso es importante el funcionario lúcido, que por ejemplo ahora volver que con la esgrima, con pelota paleta, deportes que han sido íconos en la historia de la Argentina en la década del 40, la esgrima con los hermanos Galimi, que incluso hacían sable con Perón, ni hablar de lo que era la pelota paleta, aún hoy en el interior, y se están incorporando a estos juegos que son importantes. Y te digo más, son más importantes en algunas disciplinas estos juegos que los propios campeonatos nacionales de la federación. Wow, a nivel prestigio, a nivel de que los chicos quieren viajar más tal vez a estos encuentros, es un poco de todo, ¿no? Sí, se mezcla lo social con lo competitivo. Y están muy muy bien realizados y se renuevan los pibes, que muchos de los cuales en su vida van a volver ni a Mar del Plata, ni a ver el mar, los de la montaña, o a subirse un micro, y sobre todo convivir. La convivencia y las amistades que se, claro, generan en estos juegos superan cualquier hecho deportivo. Y lo social, que es lo que importa, está a la vista. En ese momento de la vida, ¿no, Guille? Que vos te mirás con el otro o con la otra, decíamos a jugar y arrancás a jugar. No hay mucha, ¿no? Mira, el año, yo estoy por terminar un libro que se va a editar ahora, que es la historia de los Juegos Evita. Mirá qué casualidad. Te invitaríamos, me encantaría invitarte al piso acá a presentarlo, así seguimos charlando. El mes que viene sale la buenísimo editorial, me dijo, y ahí hay historias de vida, sobre todo. Porque el dato del resultado en sí acá no interesa para nada, ¿no? Claro. Te imaginas que acá lo que importa son las historias de vida. Y el año pasado me encontré con un señor de Corrientes, de unos 75 años, más o menos, con una pelota. Le preguntábamos, ¿esa pelota de qué era? Él había jugado en los años 40 con esa pelota. Y un día se llevó la pelota a la casa, la madre se la guardó, no se la dejó tocar más. Y cuando muere la madre, 40 años después, va a buscar la ropa en los placares y encuentra una caja. Y adentro de la caja la pelota con la cámara humedecida, podrida y demás. La rehace y hoy tiene y anda mostrando orgulloso la pelota con la que jugó en los Juegos Evita. Wow. O sea, a partir de ahí te podés dar cuenta y el oyente se puede dar cuenta de lo que estamos hablando. Gaby, vos curtiste, ¿no?, todos estos cambios cuando estaban los Evita, cuando no estaban. Sí, no, a mí me tocó, bueno, yo en esa época tenía 12 años y recuerdo que había gente que reclutaba en los colegios jugadores y uno se podía anotar y bueno, nosotros nos anotamos y llegamos, jugamos 3 partidos, después nos limpiaron. El tema, había un nivel de fútbol de pibes así, y más chicos también nuestros, y después otros más grandes, pero era tremendo, y se disfrutaba porque era más allá de un resultado, como Guillermo recién lo remarcó, era ya el participar, y había como una hermandad casi silenciosa, una hermandad mágica de ese disfrute. Después, obviamente, está la mano del hombre, porque, Guillermo, la impresión también es que en el interior es otra cosa y se vive de otra forma. Yo creo que después la cancha se termina embarrando acá en Capital y que por qué gobiernos que no son, de facto, no continuaron como una cosa ya automática. Hay mucha deuda interna de muchísima civilidad también en todo esto. Pero ese espíritu y esa magia es lo que perdura y hace que vayas al interior y te encuentres con esta anécdota de esta pelota y muchísimas más que debe haber que ni sabemos, ¿no? No, yo te cuento, te interrumpo, David. Yo te decía que fui a hacer unas notas hace un poco más de un año, creo que fue en el 2013 o 2014, con los chicos de Pinto, que eran los cebollitas que le habían ganado a los de Maradona, que fueron campeones, en el 73 en Embalse. chicos que vivían de la caza y de la pesca, pero no es una frase hecha. Vivían de lo que cazaban y de lo que pescaban. Y tenían goteras en la cama y a la noche uno me contaba que hacía entrenamiento riéndose, corriéndose la gotera en el colchón. A ese nivel. Hoy uno de ellos es el director del Hospital Municipal de Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Y otro es un maestro rural que me llevó al partido, al distrito de Sarabina, en el medio de la selva santiagueña, y ahí él era maestro de escuela de chicos que hacían 10 kilómetros caminando y a caballo, sí, aquellos que tenían alguna mulita, alguna cosa así, para llegar a la escuela. Sí, eso también son los juegos sanistas. Y claro, eso me parece que también es la deuda interna que tiene este país para con los pobres, ¿no? Tal cual, tal cual. Seguro, seguro. La verdad que se deben cruzar un montón de historias. Y hoy día, ¿está esa ayuda o ese apoyo general? ¿Llegan camisetas, llegan botines? No. Este año ha sido muy muy débil ese tema, porque se ha hecho, digamos, por un compromiso histórico y por el empujón histórico. Hay que ver cómo siguen. Yo creo que van a seguir y después de esta experiencia los dirigentes, los directivos se darán cuenta que hay que no solo continuarlo, sino profundizarlo. Y hay también una cosa que es muy importante, que es el tema de la cultura, que están insertos desde hace ya en la última década, y chicos que aprenden música, ancianos que hacen pinturas, que juegan a las bochas. Es un tema muy, pero muy, muy profundo el de los Juegos Evita, que supera lo deportivo y el deporte social. Es mucho más, pero más amplio, ¿no? Lo que pasa es que no tiene difusión como tantas otras cosas. ¿Cómo andás? Te habla Michelle acá de Güemes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar qué fue esos primeros datos, viste, antes de que el Diego sea el Diego, ¿qué fue eso que te hicieron llegar esos rumores y cómo lo llegaste a conocer, ese primer encontronazo, ese primer cruce? Te repetía que fui a Embalse de Río Tercero. Fuimos varios periodistas, Brazo del Prado, que trabajaba conmigo en un diario que se llamaba El Mundo y que también trabajaba en El Gráfico, a donde yo después fui. Estaban muchos periodistas, había de la revista Goles, había de Clarín. Me acuerdo que estaba Mauro Viale también cuando era periodista deportivo. El Sordo Fernández, mítico periodista de Goles, y ahí conocimos, y ya trascendían en el under de lo que eran los cebollitas, nombres que se habían puesto para las eliminatorias de la Capital Federal, porque todos, uno se llamaba Banda Roja, que era River, el otro se llamaba El Ciclón, que era San Lorenzo, sí, y Francis Cornejo no quería que se avivaran de quiénes eran ellos, y en vez de ponerle algo ligado a Argentino Junior, le pusieron los cebollitas. Y hay una anécdota muy linda porque había un equipo que decía, no, mirá lo que nos tocaron los cebollitas, ¿quiénes son estos? Los goleamos. Perdieron 12-1. Eso eran los cebollitas con quien yo, con la gran mayoría de ellos, me junto al sábado, voy a ver a Merlo, le estoy comentando acá a Fernando Posada, que es de Morón, que voy a ver a uno de ellos porque estoy haciendo un trabajo también. Estuve con el doctor Paladino, que fue el doctor de Monzón, Bonavena, Loche. Si hay algún veterano ahí, sabrá de qué hablamos. Sí. Me contó cómo lo vitaminizaban a Diego y a los demás cebollitas. Son historias de vida muy, muy importantes. Y a partir de ahí se hizo una relación con él, con Jorge Sitterpiller, que había tenido un hermano que jugaba en la primera de Argentinos, que recién llegaba y se murió de cáncer, y que él vuelve a la cancha motivado por estos chicos nuevos. Y era como si jugara, lo único que él había tenido parálisis al año de vida y no podía jugar, pero era como que él tenía la pierna derecha y Diego la izquierda, ¿no? Después el tiempo que varió, cambió todo, pero fue el gran amigo de la vida de Diego Maradona, más allá de Coppola y todo lo que Coppola hace hoy para seguir viviendo de Diego. Che, Guillermo, ¿y cómo fue eso de poder, de ser jefe de prensa, inclusive ahora, ¿no? Ser jefe de prensa de un deportista de élite, porque por ahí uno tiene más contacto con prensa tal vez de artistas, que uno está más acostumbrado, ¿no? Es una rama del mismo árbol, que depende del árbol que vos elijas. Yo elegí el árbol del periodismo para creciera una rama que era la de ser jefe de prensa, por llamarlo de alguna manera, porque era jefe de mí mismo. Yo no, nunca dejé de ser periodista cuando trabajé con Diego. Es más, un periodista venía de Inglaterra a Nápoles o a Barcelona. Yo estaba con él mucho antes que estuviera Diego. Cualquier dato aleatorio para él poder aprovechar el momento que estuviera con Diego, se lo daba yo. Yo me metía en la nota, cada nota que hacía uno parecía que la estaba haciendo yo. Por eso te digo que nunca dejé de ser periodista. Y es más, cuando se acabó porque yo seguía siendo periodista, ¿no? Uh-huh. Pero fue una experiencia de vida, ¿te imaginas? Para un hombre del deporte y para un periodista haber vivido todo eso en el mundo entero, fue un crecimiento que me permitió a mí mejorar mi condición de periodista. ¿Y hoy día ves tareas similares con jefes de prensa o hay más manager? ¿El manager un poco empezó a hacer esa función o el jefe de prensa sigue ahí dando vuelta? Porque ahora también está... Yo creo que cada uno en cada circunstancia, y una cosa es un artista, otra cosa es un jugador de fútbol. Ha cambiado mucho el tema. En aquel entonces lo que primaba era sobre todo la amistad, la confianza y la lealtad, ¿no? Porque estamos hablando... de un chico que era candoroso, que no tenía los problemas sociales de la droga que tuvo después y un montón de cosas. Era muy interesante trabajar con él, sobre todo el primer año en Nápoles, en el que estábamos Fernando Signorini, que no es hermano de sangre pero es un hermano al fin, el profe, y yo solamente, porque Sitter Pires se estaba yendo. Y en el primer año Diego hizo todos los deberes. Era como que volvía de nuevo a su tercer año del colegio secundario en Loma de Zamora, estaba haciendo los palotes, entrenaba dos o tres veces por día con Fernando y con el club, atendía a la prensa, no polemizaba. ¿Cómo fue ese momento, no? Porque en un momento lo llaman de un superclub y después termina hoy día, ¿no? El Napoli es el Napoli, pero antes del Diego, con todo respeto a una de las instituciones más viejas del fútbol del mundo, si se quiere, no era tan reconocido. Y esa decisión de pasar un club a otro, ¿vos estuviste ahí en esas reuniones, en esas charlas? No, las reuniones en sí de dinero jamás estuve, ¿no? En ese tema no entré, en otras de otro tipo sí, seguramente. Yo fui antes que Diego a Nápoles a ver casas y a contactarme con periodistas. Cuando él llegó, que fue recibido el 5 de julio del 84 en el Estadio San Paolo, yo armé la conferencia de prensa con 300 periodistas. Ese tipo de cosas, sí. ¿Y cómo vos como argentino ahí, de repente, traías un jugador, estabas en realidad mostrando un jugador argentino que había llegado para el Barcelona, pero ahora se estaba yendo al Napoli? Sí, pero no te olvides que Nápoles, sí. Que en un momento todos subestimábamos, y mucha gente sigue haciéndolo, uh-huh. había tenido a un argentino que había sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, como fue el Cabezón Sibori. Entonces ya ellos ya tenían, para con Argentina y también con Amalfitani y otros brasileños, tenían una relación fortísima. Lo que pasa es que Diego arrasó con todo y pasó a ser más famoso y querido que San Gennaro, ¿no? Uh-huh. El hecho de que haya estado Sibori, no te digo que abrió las puertas, pero un poco las ventanas seguramente sí. Bien, bien. Y ahora en tu día a día, ¿vos seguís ejerciendo el periodismo? ¿Te han quedado muchos contactos de esa época? Yo escribo siempre para acá, para España cuando me piden. Uh-huh. Escribo notas en Página 12. Escribo cada vez más para los diarios de mi pueblo, que nunca dejé de hacerlo, de 9 de julio. Y es como que lo que te digo siempre, nunca dejé de ser periodista. Te lo puedo decir, Facundo, que... te iba a decir una palabra, una mala palabra, que lo reto, por no decir otra cosa. Uh-huh. Lo he retado, ahora ya creció y ya es un periodista de verdad, pero en su momento él ha sabido, no te olvides que yo fui director fundador de Deportea. Uh-huh. Y he tenido 10.000 pibes que saben quién es uno, ¿no? Seguro, y una decisión también, ¿no? Formar un instituto, valga la redundancia, de formación, ¿no? Porque no había... Todo tiene que ver con lo periodístico. Uh-huh. Es una forma de vivir y bueno, que seguirá hasta donde se pueda, ¿no? ¿Vos seguís vinculado ahí a...? No, ya con Deportiva sigo vinculado afectivamente, porque te imaginas que es como haber engendrado un hijo que uh-huh. creciera y demás. Ahora después, por razones personales, ya no tengo relación contractual con la escuela, pero el afecto con todos los chicos que han pasado por mí sigue vigente. Una maravilla. Decime, Guillermo, la infraestructura, todo, ¿cómo está ahora con tantos chicos y cómo está? ¿Medio floja o está bastante contenidos? Estamos hablando de Mar del Plata, sí, ¿no? De Mar del Plata, sí. No, Mar del Plata es el lugar ideal. Mar del Plata, si es lo que no le falta, es infraestructura. Acá que cada delegación está en un hotel distinto, acá está todo organizado, están los micros para llevarlos a jugar a todos lados. Acá yo te digo sinceramente, y esto repito, más allá de cualquier gestión política, en los últimos años han crecido muchísimo y se han organizado de una manera ejemplar. Yo no creo que, por lo menos vamos a hablar de la hispana, yo uh-huh. uno andado, ¿no? Pero yo no conozco otra actividad infanto-juvenil deportiva que se asemeje a los Juegos de Vita. Sí, wow. Sí, no, es tremendo. Wow. Qué bueno que esté en funcionamiento, qué bueno que te agradecemos en realidad que te hayas hecho un ratito de la cena. Me imagino que han estado trabajando todo el día, toda la semana, ¿no? Porque ¿cuánto duran los Juegos? No, es prácticamente una semana. Mañana ya terminan, desde el fin de semana este pasado, y ya terminan. Y ya los pibes, los que ganan con sus medallas, sus gritos, los otros muy felices. Y lo que se repite constantemente año tras año con los nuevos chicos que vienen es el tema que la gran mayoría no conoce el mar, salen de su hábitat natural, generalmente de pueblos, no son de capitales de provincia, que es una cosa muy interesante también, ¿no? Uh-huh. Porque al ser eliminatorio, y vos con tu pueblito tenés un equipo interesante, como los chicos estos de Pinto que le ganaron a los de Maradona en el 73, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que esos chicos nunca más se van a olvidar, se juntan todos los años, toda la vida, en la cancha del pueblo tiene una plaqueta porque ganaron los Juegos de Vita, ¿no? Claro, aparte, ¿cómo debían jugar, ¿no, Guillermo? Porque encima jugaban tremendo, ¿no? Era que, bueno, ganaron de puro suerte, ¿no? Que había mucho, más allá del ámbito, como bien describiste hace un momento, de las goteras, de la pobreza, la humildad extrema de comer, cazar, es decir, de ese tipo de recursos. Bueno, en una cancha, ¿qué pasó? Y los pasaron por arriba, es decir... No, empataron y por penales perdieron. Y si te digo quién erró el penal, ya te vas a dar cuenta. Claro, sí, ya está, ya me lo dijiste. Claro, wow, ¿cómo? Bueno, qué importante debe haber sido, me imagino. Igual llegar. Claro, no, pero claro. Para un chico de 12 años, cerrar un penal y después querer meter todos en tu vida... la verdad que yo no me olvido tampoco el gol de penal que me metieron los de Quinto B y perdimos al fin de año el último campeonato. Yo no me olvido. Me resbalé en el barro y el profesor de educación física me tenía bronca, me sonrió, hizo tic y me cobró el gol y yo dije, esta es por partida doble, no me olvido más. Y se lo vas a contar a tus nietos también. Sí, y bueno, y eso, sí. Al otro año salieron campeones. Claro. El año que salen campeones en novena, también salieron campeones en los de Vita y a la semana siguiente salieron campeones en novena. Ahí se recuperaron. Y Guillermo, me encantaría volver a conversar con vos. Acá en la mesa hemos quedado todos con muchas ganas de seguir conversando, pero bueno, estamos en radio, tenemos que vender un poquitito y seguir, tenemos columnistas de todos lados que nos están esperando, así que te dejamos un abrazo, la verdad que muy cariñoso, no te conocemos personalmente, pero te queremos agradecer mucho la conversación y bueno, si se puede, tal vez cuando esté el libro... Cuando Facundo, el tema de Facundo ahora es si llega bien a Buenos Aires con todo lo que está comiendo en este momento. No. Tiene una morcilla que realmente... Es para que lo envidien, ¿no? Una patata. Wow, imposible que agarre un pedacito y la traiga en el auto y llegue acá a la Güemes, ¿no? Estamos en el obelisco. Háganle un té. No creo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando necesiten algo, chiflan y seguimos charlando. Muchísimas gracias. Bueno. Un placer. Hablamos con Guillermo Blanco. Un placer, la verdad. Facu, ¿estás por ahí? Sí, ahí te paso con Facu, un abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Ahí hacemos el cierre con Facundo, que está en Mar del Plata en los Juegos Evita. Varios amigues, laburando ahí en el Evita. Todos los años se hace. Yo este año la verdad que le había perdido el rostro, no el rastro. No había registrado que era esta época. Facu, te dejamos el cierre para ti. Bueno, muchachos, no sé si les gustó. Fue una clase completita. De lo que es un poquito la historia de los juegos. Qué gusto, sabés que ya medio lo comprometimos al aire, que cuando saque el libro se venga a presentarlo acá a piso y podemos compartirlo y charlar un rato y dedicarle el tiempo que seguramente le podemos sacar muchísimo jugo a Guillermo Blanco, un tipo que ha estado en el deporte argentino desde hace un montón de años y ya empezaba a arrancar, decía, ¿no? Arranqué en el 74 con Mauro Viale cuando íbamos a cubrir, estamos en el 2016, así que más o menos el cálculo son por lo menos 40 años de historia de deporte nacional. Totalmente. Ya lo vamos a comprometer a que venga a hacer una presentación de su libro. Y vos decís 40 años, él hace cuando se cumplieron los 200 años de nuestra independencia, escribió un libro de los 200 años del deporte argentino. Wow. Como para que tenga una idea del conocimiento que tiene de lo que es el deporte en nuestro país. No solo no lo que vivió, sino que es un investigador. Muchísimas gracias, Facundo, un placer. La verdad es que creíamos que te habíamos perdido porque te ibas a laburar a Mar del Plata y has aparecido con un regalo hermoso. Te agradecemos mucho y te esperamos para la vuelta. Te cuento, ya que empezamos hablando de regata y San Martín de Corrientes en el básquet, que le metió un envío, un sprint final ahí, regata, y ganó 78-71. Muy bien, se quedó con el clásico de local. Sí, señor. Parece perfecto. Bueno, el placer es mío de estar con ustedes, no me lo quería perder, y así estaremos en el piso nuevamente el miércoles que viene. Les mando un fuerte abrazo y así estaremos con los alfajores correspondientes. Muchas gracias, Facundo Ansari, desde Mar del Plata. Qué gustazo, capitán. Vamos con un poco más de música que recuperamos el aire. Cómo no, vamos con uno de los dúos tremendos para mí. Cuando era adolescente, previo, chiquilín adolescente, no me cabían para nada, porque uno es ignorante todavía, ¿no? Es como si... Rebelde, no podía escuchar Black Sabbath y Barry White a la vez. Claro. Bueno, pero después sí. En este caso vamos con el soundtrack de una película, otra más, ya hemos pasado algunas. Me gusta la música de las películas, Captain. Y bueno, después vamos... Bueno, hay todo un tema, porque antes, como este caso, eran autores que hacían un disco y se utilizaban en una película. Sí, David Byrne, a mí, por ejemplo, toda la música de... Ya vamos a hablar, ¿no? Pero después está la otra historia, que es el guión. Les dan a los autores, a los músicos, el guión, y en base a eso se hace. Como fue Babel, el caso de Santa Olalla, bueno... Es otra la movida. A mí me gusta mucho Mad Max, las dos primeras, la música es impresionante. Bueno, vamos a tener una de John Penn y Susan Sarandon, que yo te voy a... Eso, piel de gallina con eso. En este caso es de la película El Graduado, entonces queda en suspenso, porque ya saben, si es El Graduado, Dustin Hoffman, ¿se acuerdan? Un niño. ¿Cuál es la canción que era troncal? Es esta. Until you feel at home, and here's to you.

esto creo que otros no existen. Bien. Así que, linda película también. Hay muchísimas, muy vasta la obra de estos, de este dúo. Hay uno en Central Park tremendo también, que también iremos desarrollando este dúo, ligados a otros que se van metiendo también. ¿Qué época? ¿Seguimos en los 70? Claro, 74, 73, 75, esa explosión. Época muy efervescente, en donde todos convivían con todos encima. Se cruzaban de vereda, es decir, conceptos de no bandas, no supergrupos, sino de toda una cofradía musical muy interesante. Todo esto en Estados Unidos. En Estados Unidos e Inglaterra fue para mí la explosión más grande con todo lo que sucedía desde la gestación. Bueno, primero de los Cuatro Fantásticos y esa apertura tremenda, todo empieza a salir y las hormigas huyen cuando pisas el hormiguero. Así se expandía la cultura y todos los movimientos. Es muy interesante conocernos, estudiarnos, mirando también al otro. Y la cultura norteamericana nos es muy importante para nosotros en el día a día, en las pelis que consumimos, pero en porque, la música que consumimos. Porque somos, ¿no?, sus nietitos, sí. Pero no sé si somos así. Socialmente ya viene estipulado así. ¿Bajo qué ala estás o no? Sí, a mí me gusta saber bastante lo que está pasando por allá y tenemos la suerte de sumar una nueva columna al cruce y vía estas nuevas tecnologías y casi estando en el mismo horario, con esa suerte de estar en la misma costa, estamos en comunicación con Lucas Vanerio. Lucas, ¿nos escuchas? Sí, sí, aquí estamos. ¿Cómo estás, Lucas? Sabés que recién no te hice la introducción todavía, no presenté un poco de lo que va a ir la columna, pero sí sabemos que estamos llamando a Nueva York. ¿Vos estás en el estado de Nueva York? ¿Vivís en Estados Unidos hace 16 años? Y sí, desde el 2000, sí, 16 años. Nos fuimos de acá antes del 2001, vos te quedaste y yo me volví. Sí. Así fue. En el 2000, en julio. Más o menos en julio del 2010, antes de que estaban las cosas muy, muy diferentes allá, obviamente. Y bueno, y ahora hace rato que estás ahí, estás estudiando, tenés la oportunidad de estar estudiando en una de las universidades tal vez más conocidas del mundo, donde mucha gente quiere ir a aprender, vos estás ahí. Y se me ocurría acá también con la mesa, pensábamos, ¿por qué no charlar con alguien que nos cuente qué es lo que está pasando por allá? Uno lee diarios, lee portales, le llegan noticias, pero qué mejor se nos ocurrió de pensar con alguien de acá del Rioba. Nosotros nos crecimos acá en el Abasto, fuimos vecinos toda la vida, nos conocemos, y entonces decidimos decirle, bueno, no sé, traigamos tres noticias, tal vez las más relevantes con respecto a lo que a vos o a nosotros nos interesa. No significa que sean las más importantes del mundo, pero sí dos o tres noticias de Estados Unidos para ir entendiendo, sobre todo este año, que están pasando un montón de cuestiones, ¿no? Por supuesto. Sí, la idea muy buena de... Por supuesto, yo cuando vine acá, uno tiene una idea, ¿no?, de lo que es los Estados Unidos, especialmente Nueva York, que son totalmente, no diría ficticias, ¿no?, pero están fabricadas en un estilo de lo que ve uno en televisión, de lo que ve uno en las películas o de lo que escucha por los medios, ¿no? Pero también tenés que tener pensado qué es lo que te están dando los medios, ¿no? Es una cuestión muy diferente prender la computadora hoy en día, ¿no?, y fijarse las noticias que el estar el día al día, ¿no? Ciertas cosas son, muchas cosas son muy verídicas, obviamente, ¿no? Pero hay muchas cosas del día al día de este país o más allá del Estado en sí que son muy particulares y que no se entienden hasta que uno o pasa un tiempo acá o conoce a una persona que va allá y tiene la oportunidad de sentarse y conversar un rato, ¿no? ¿Sabés qué? Me lo imagino, Lucas, con cosas que nos pasan acá, ¿no? Si uno solo leería los tres o cuatro diarios de mayor tirada o de los que más visitas tienen online, si solo lees esos diarios, No te vas a enterar de las noticias, como por ejemplo acá hubo un en el Obelisco la semana pasada, la consigna bajo el hashtag Ni Una Menos, a través de una cantidad de femicidios que hubo después de un encuentro nacional de mujeres. Se reunieron miles de mujeres acá en el Obelisco, había 50.000, 60.000 mujeres, y eso tal vez lo sacó un canal de televisión, pero no lo ves si googleás en los diarios, si se quiere. No, pero por supuesto, por ejemplo, con el ejemplo de esa noticia, o sea, yo me enteré porque yo sigo viendo hoy en día, me puedo meter, gracias a Dios, a esta altura de la tecnología, me puedo meter y abrir una app y mirar un poco las noticias, pero por ejemplo salió en un artículo en la CNN, en la página web de la CNN, pero obviamente con las cuestiones que están pasando acá, tenés 10 titulares sobre las elecciones, sobre Trump, sobre Clinton, y después de 10 titulares, ahí estaba justo, que salió un día, salió el jueves, salió después del, obviamente la marcha pasó el miércoles, el miércoles negro, y el jueves salió la noticia, que fue una noticia de un enviado allá, concisa, mostrando solo los detalles, ¿no? Pero se pierde un poco ciertas cosas. Me imagino. ¿Y cuáles fueron las noticias que a vos te parece que tenemos que conversar entre nosotros o que nos podés compartir? No te voy a preguntar a quién vas a votar, no te lo voy a preguntar. Tenemos un hermano en el Army que ya sabemos a quién va a votar por sus posteos en el Facebook, porque además tenemos más hermanos, además de ser nosotros dos hermanos, por si no se dieron cuenta. No te voy a preguntar por qué vas a votar, pero sí, ¿qué te parecieron las noticias de esta semana? Bueno, el tema del voto es muy particular acá también. Lo que quería aclarar yo, y ojalá podamos seguir conversando este tema en las dos semanas que vienen, ¿no? Por lo menos meter un poco de las noticias y de lo que está pasando, es de cómo funciona el sistema acá. Porque esa es una cosa para aclarar, ¿no? Porque vos, por ejemplo, allá en Argentina y en muchos países del mundo, el voto es el voto popular, ¿cierto? Sí. Claro, por ejemplo, acá el voto popular no cuenta. Y cuando te lo digo así, como si te lo decía secas a una persona que está acostumbrado a que el voto popular es el voto que cuenta, o si está muy cerca vas al balotaje y todo eso, es un sistema, federalista, que es un poquito diferente. O sea que si querés te cuento un poquito de cómo funciona el sistema, si se entiende un poco de por qué la gente piensa que va a ganar una persona, que va a ganar otra persona. Sí, acá digamos se cuenta es la mayoría de votos, son partidos, hay un bipartidismo muy parecido, muy bastante similar a lo que pasa en Estados Unidos tal vez, pero sí, uno se cuenta voto por voto, y si la diferencia es menor a un porcentaje, se va a una segunda vuelta donde quedan estos dos que no se sacaron la diferencia necesaria. Pero Estados Unidos, tengo entendido que es parlamentario, es también más similar, si se quiere, a lo que está pasando, a lo que pasa en España, ¿no? Que se votó ya hace 9 meses y los parlamentarios no pueden levantar la mano de una mayoría adecuada como para que haya un presidente. Entonces está el rey ahí diciendo, joder, Rajoy, haz algo, que estamos sin presidente hace 9 meses. Bueno, similarmente. O sea, el sistema acá funciona de esta manera, y lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, porque te digo que a mí me costó entenderlo un poco cuando empecé a estudiar esto, hasta que al final, viste, tiene mucho sentido. Como todos sabemos, Estados Unidos, o sea, está representado por 50 estados, ¿no? De esos estados, básicamente uno va, hace su voto. Yo, por ejemplo, yo estoy en Nueva York, entonces yo voy y voto el 8 de noviembre. Wow. Ahora, ¿quién gana el estado? Digamos que gana demócrata, el estado de Nueva York. ¿Qué significa eso? Significa que el estado de Nueva York eligió que un representante demócrata de ese estado vote como le parece. O como lo que promete en campaña, porque hay campañas. No. Hay campañas, pero acá se vota, y los que eligen en realidad el presidente y vicepresidente del país, sí, no es el voto popular, sino este representante. El colegio, sí, se llama el colegio electoral. Uh-huh, ahí va. El colegio electoral tiene 558 representantes. O sea, tiene 435 representantes, que son los representantes de cada distrito de voto. O sea, tienen cada estado tiene ciertos representantes, los 100 senadores y tres otros electores que son del distrito capital, que es Washington DC, donde está la Casa Blanca. Sí. Entonces, por ejemplo, si en Nueva York, digamos, vamos al ejemplo que ganan los demócratas, ¿okay? Ya se sabe que, bueno, ambos Hillary Clinton y Donald Trump representan a Nueva York, pero Nueva York siempre fue en su mayoría demócrata. Si gana el votado demócrata en el estado de Nueva York, significa que el representante que va a representar, disculpen la redundancia, a Nueva York, sí, en el colegio electoral, puede decir, yo pongo mi voto por Hillary, yo pongo mi voto por Donald. Eso es muy extraño. Porque sí, solamente 27 de los 50 estados tienen la obligación por ley de votar a la persona de su partido. Eso por una característica que también tiene en los Estados Unidos, que nosotros que estuvimos viviendo ahí la fuimos aprendiendo, es que realmente cada estado tiene leyes bastante diferentes al otro. Por supuesto. Básicamente el estado es en sí. El estado es su propia entidad. La ley federal se creó hace muchos años aquí, al principio para controlar el comercio interestatal. Esa era la única razón por la que se creó inicialmente una ley federal. Uh-huh. Después, al pasar el tiempo, fueron aplicando otras cosas, o sea, probablemente a otras leyes grandes, pero no todo. Probablemente el ferrocarril, ¿no? Tuvo que ver con eso, me imagino, no sé, digo. El ferrocarril, todo lo que tenga que ver en el interestatal, pero por ejemplo, un ejemplo que vamos a tratar de pensar en ejemplos que mucha gente conozca, en el estado de Colorado, uh-huh, es legal la marihuana recreacional, por ejemplo. Sí. Es totalmente ilegal en todos los otros estados. Sí, sí, sí. De eso hasta la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero bueno, vos contabas que estás en el estado de Nueva York. Y acá viste que como conocemos a Nueva York por las películas, creemos que Nueva York es una isla. Pero en realidad eso es Manhattan. Claro. Eso es Manhattan. Y Nueva York, donde estás viviendo vos, es bastante al norte, casi límite con Canadá, ¿o no? Sí, el estado de Nueva York en sí es muy grande. Manhattan es una isla muy, muy, muy chiquitita al sur de Nueva York. Sí. Ahí es donde están todo lo que la gente conoce, que la gente generalmente viene, si la gente viene de vacaciones, aterrizan en el Kennedy, sí, que queda en realidad en Queens, ¿no? Y se toman el colectivo que los lleva al hotel en Manhattan. Y es lo que la mayoría de la gente conoce, es una ciudad muy vibrante, las 24 horas es siempre, viste, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Claro. Si vos te metés en un auto, en un colectivo, lo que sea, y empezás a manejar para el norte, 15 minutos pasando Manhattan, o sea, cruzás el puente, ya estás en lo que se llama Upstate New York. La parte, o sea, la parte de arriba de New York, yo lo traduzco. Sí, pero es como decir capital de provincia, es sí. Buenos Aires. Sí. Pero hay una gran diferencia en la densidad de población, el tipo de estructuras, claro, el tipo de vida entre la capital y la provincia. Es un pensarlo de ese estilo, pero pensar que si Manhattan es al estado de Nueva York, el capital federal es a la provincia de Buenos Aires, sería como el equivalente de que Manhattan sería el tamaño de Palermo. Y ya está. Comparado con el estado de Nueva York, que es grandísimo. Claro. Che, y volviendo un poco a las elecciones. Claro. Entonces, ustedes en cada estado tienen la posibilidad de votar, qué sé yo, y eligen un representante, ¿no? O a un parlamentario. ¿Y estos cuándo van a votar y cuándo el resto, o sea, cuándo se saben? Porque entonces no es que hay que hacer un recuento de votos, sino que no. Hay otra fecha después del 8. Cada estado igual vota a veces, es el mismo día, pero o dos días de diferencia, pero se vota todo junto, ¿o no? Sí, hay votos tempranos, por ejemplo. Ya hay votos tempranos que pasaron en un par de estados, como en Texas, Texas. Sí. Se están haciendo los votos tempranos. Pero los votos tempranos generalmente los hacen en los estados que le dicen los estados seguros para cierto candidato, los safe states. O sea, se sabe, por ejemplo, que Texas es republicano. Se sabe que Nueva York es demócrata. Y se sabe que los estados de Ohio y los estados de Florida son los que le dicen acá en inglés swing states. O sea, que un estado que puede ir para un lado o para el otro, que son los estados decisivos. Son los que en realidad la gente y las noticias se van a concentrar en ese día de los votos. Hoy estaban todos por ahí. Claro. Por ahora, por ejemplo, dicen que en un artículo de una universidad, de la Universidad de Princeton, acá dicen que, por ejemplo, ya votos, asientos asegurados, Hillary tiene 211 y Trump tiene 178. El mínimo, obviamente, para la mayoría, si dividimos 58 dividido 2 es 270, 270 es la mayoría, o 269 sería un empate, que es otra historia, ¿no? Pero 270 es lo que necesita. Entonces, eso no, generalmente no se sabe hasta que esos estados, swing states, que se le dice que pueden ir por un lado o por el otro, hagan su voto. Pero como decía antes, para volver al ejemplo del voto popular, en el año 2000, cuando ganó George Bush, el voto popular lo ganó Al Gore. Sí. O sea, que en cualquier otro tipo en cualquier otro país hubiese ganado Al Gore, pero cuando fueron a votar las personas electas del colegio electoral, decidieron un par de personas que eran técnicamente demócratas, decidieron hacer su voto por el republicano que era Bush. Bien, pongamos a ver los trapos un poquito claros. Demócrata entonces sería Donaldo y republicano Hillary. Al revés. Hillary es la demócrata. Sí. Y Donald Trump es el republicano. Dentro de los republicanos, inclusive hay una retinencia para Donaldo. Eso en esta forma de elección le puede llegar a jugar en contra, porque si después cada parlamentario tiene esa, depende del estado, como bien explicabas vos, hay unos que tienen que decir para quién votar, pero los otros no. ¿Esos ese algoritmo le puede jugar a favor o en contra? Por lo que se está viendo, más en contra que en favor. ¿Por qué? Por el tema, no sé si has visto el último debate presidencial. Acá fue la semana pasada. Acá no podemos creer en ningún dato. No sé cómo nos vienen chamullando. Hace un año creíamos que era una cosa, era otra, qué sé yo. Más difícil eso, a veces. Pero bueno, sí, está bueno ir viendo lo que dicen y analizar. En resumen, en una parte del debate, que es lo que los medios derechistas, digamos, como la CNN, NBC y todos esos, criticaron a Donald Trump, es por el tema de que dijo que no que iba a criticar la elección si no ganaba. Claro, que le quitaba. Y todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Por qué, viste? Y la cuestión era por lo mismo que pasó en el 2000. Porque el colegio electoral en realidad puede decir, bueno, yo soy este estado, digamos, de, qué sé yo, Idaho. El estado de Idaho eligió demócrata, pero como yo soy, estoy en, perdón, el estado de Idaho elige republicano, pero republicano en cargo de ese estado es uno de los tantos que está en contra de las políticas de Donald Trump. Dice, claro, yo voy a poner mi voto por Hillary, ¿entendés? Entonces, por eso es que él critica el aceptar la perder, si eso es lo que pasa. Bien, bueno, Lucas, sabés que estamos en radio, estamos saliendo, ahora son las 23:39 acá en Buenos Aires, estamos en un lugar que, bueno, hace poco viniste de visita, pero hace muchos años que no pasabas. Estamos acá con los amigos a pasitos del obelisco, no, por suerte paró de llover, así que la ventana de la AM1050 nos regala un obelisco iluminado por todos estos neones y publicidades. Y nada, acá te mandamos un gran saludo, esta fue la primera conexión que tuvimos, que vamos a tener todos los miércoles pasadita a las 23, si te parece. Me parecería muy bueno. Quería dar un poco del aura de lo que es una de las diferencias, ¿no? Y más positivamente, en el futuro vamos a buscar algo más de que podamos conversar, que para entendernos mejor a todos, ¿no? Sí, me encanta. Siempre está buenísimo hablar y compartir cosas. Que bienvenido al cruce. Nos estamos escuchando el miércoles que viene. Ahora te dejo con música del Capitán acá, que es nuestro musicalizador. Y le gusta... También podés sumar con música vos desde ahí, ¿eh? Si ves algo que anda dando vuelta ahí, sé que estás viviendo... no sé, ahí escuchás la radio, esas cosas, cuando laburás, como... Sí, me imagino que escuchás la radio, seguís escuchando música como cualquier ser humano. Sí, radio por internet, con los parlantitos mientras uno labura, ¿no? Es muy normal. ¿Y qué música estás escuchando? Y un poco de todo, digo, la verdad, un poco de todo. Un poco de cosas viejas, a veces, viste, me agarra la melancolía y pongo un par de cosas que no he escuchado hace 20 años. Y a veces escucho lo que se está tocando ahora, ¿viste? Bueno, ya vamos a compartir alguito que veas ahí nuevo y esté interesante para compartir. Muchas gracias, saludos acá de todos y de todas. Saludos a todos. Gracias, Lucas, ahí desde Nueva York, desde el estado de Nueva York, ahí en el medio de la montaña, anda estudiando por unas universidades muy pero muy impresionantes y compartiéndonos un poco su visión de estos años que anda dando vuelta por ahí y tan parecidos que somos, ¿no, Capitán? Sí. Tremendos, iguales, ¿no? Qué bárbaro, porque sí, las cosas que suceden tienen que suceder, aunque uno ni siquiera está inmerso en que eso acontezca. Acabamos de hablar con tu hermano, y ahora lo que viene está ligado a algo, vaya a saber, la versión del año 1956, en el Savoy Ballroom, en los Estados Unidos, 1934, fue compuesta por Edgar Sampson. Estamos hablando de Stomping at the Savoy, un clásico de recontra, clásico de recontra, clásico, clásico. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheek so soft and close to mine. Divine. Stomping with you at the Savoy, what joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, there let me stomp away with you. Baba loopy, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit

cruce. Y así comienza el momento Leonardo Fabio. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo. Y mi boca en silencio murmuró una canción. La, la, la, la, la, la. Esto es el amor. Esto es el amor. Y le canté al milagro de saber que me quiere. Y le grité a la gente que el sol se te parece. Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo algún niño mientras fumando espero, le digo sos muy lindo y en su risa te veo. Esto es el amor. Y le canté al milagro de saber que me quieres. Y le grité a la gente que el sol se te parece. Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo algún niño mientras fumando espero, le digo sos muy lindo y en su risa te veo. Este es el amor. Sí. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Qué noche, qué noche. Bueno, ahí pasaba el momento Fabio, que me encanta. Espero que los oyentes ahí del otro lado y las oyentes también les guste como a nosotros. Nos pueden llamar 4382-7681 o 4383-2347, porque uno de los dos ahora estamos en conexión directa con Israel. Antes de hablar con Federico Neyman, que está terminando su noche laboral, que siempre lo contamos porque me parece súper interesante que haya 5 horas de diferencia y que en este momento haya un argentino trabajando ahí en haciendo turismo astronómico y que se aguante un poquitito más antes de irse a dormir y charle un poquitito con nosotros acá directamente al obelisco. Capitán, te quería preguntar, escuchábamos a Fabio y antes... Y antes escuchábamos Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, en esa hermosa versión, Oscar Peterson en piano, Herb Ellis en guitarra y Ray Brown en contrabajo. Hermosa canción, hermosa melodía, un clásico de clásico, Stomping at the Savoy, que anteriormente era el nombre yo que había dicho, que era el Savoy Ballroom. Uh-huh. Pero tremendo también. Y muy, muy... Esas melodías que te quedan, que es esa miel, que la, enseguida te viene la imagen, esa mesa, esa silla, ese lugar. ¿Te acordás la primera vez que la escuchaste, la primera alguien cuando te lo pasaron? Yo era chiquito, mi papá escuchaba toda esta movida y las ¿en qué big bands. ¿En qué formato? Disco pasta, es decir, o disco así pesados, ¿no? Es decir, vinilos, pero algunos eran más pesados, me acuerdo. Y bueno, y muchas big bands, Count Basie, Jim Grupa, me acuerdo que se copaba con eso. Y yo pescaba ahí algo, pero se escuchaba de otra forma. Aunque sea así, de esa forma, que estaba bárbara, nada de dos parlantes ni nada. Eso te iba a preguntar. No, uno había solo. Dos parlantes. No. Esto estamos en una era... Tenía que tener dos radios o dos... equipos, no sé, ya. Que no sé si estás viendo ahora que se está vendiendo de vuelta lo que es un parlante solo multifuncional, no viene más los de dos. Hay ahora grandes parlantes que es uno con un subwoofer en las tiendas, se está vendiendo ahora eso. Es más fácil meter el MP3 ahí y sacar, ¿entendés? Claro, pero en esos años era porque todavía no estaba igual la tecnología más de punta como para entrar en la estereofonía y hay un montón de cosas que estarían, pero no en el ámbito netamente comercial o de hacer tiradas. Pero no, sí, vinilos y combinados o esos equipos enormes de madera y que sonaban también bien. Pero era de... Combinado. Eterno. Ya vamos a escuchar más música de la mano del capitán. Estamos en comunicación con Federico, pero antes... Antes vamos a repasar las vías de comunicación. Nuestros teléfonos son 4388-27681, 4383-2347. Después podés escucharnos vía online en la página web wemesam.com.ar. Nuestro Facebook es facebook.com, Al Cruce Radio. Nuestro Twitter, Al Cruce AM1050. Federico Neyman, muy buen día para ti. Buenos días, buenas noches. Matías, ¿cómo estás? Bien, disculpa que hoy se nos pasó un poquitito, pero teníamos una columna nueva y estamos ajustando los tiempos. El miércoles que viene salimos a horario. Buenísimo, estuve escuchando, muy interesante. Aquí te cuento, estamos los días cada vez se acortan más, las noches se alargan. Lo que hace un mes ya estaba amaneciendo... Ahora hay que esperar 40 minutos más para el amanecer, así que tenemos más noche, más tiempo para observar, lo que para la astronomía es buenísimo. Bien. A que te cuento que estamos llegando a la luna nueva. Sí. A la luna oscura, estamos atravesando el cuarto menguante, para el domingo vamos a tener luna nueva. Entonces, el momento para observar estrellas es ideal. Tenemos noches más oscuras. Y si está en la ciudad, puede tener la suerte de alejarse un poco y aprovechar el tiempo para observar estrellas fugaces. Es un momento ideal. Estamos acercándonos ya al final de la fase de la lluvia de estrellas de la constelación de Orión, conocida como Oriónidas. Pero tengo entendido que está lloviendo, está nublado ahora en Buenos Aires. Está súper nublado, llovió bastante y es una de esas semanas encapotadas. Que no se estaría viendo el rayito de sol bajo ningún... No parece ni por ratitos. Yo sabés que estaba tratando de imaginarte ahí en tu trabajo y pensaba... esto de la tecnología, ¿no? Ahí andan circulando, hay muchas imágenes satelitales que muestran diferentes, esto, inclusive, ¿no? Las tormentas, ¿no? Las nubes, y cómo afecta, ¿no? Si está totalmente nublado, vos no podés trabajar, o hay otras formas de laburar. Y bueno, exactamente, es uno de los problemas que hay en la astronomía, que si está nublado no podemos observar a cielo abierto. Si observamos con telescopio tampoco vamos a ver nada, simplemente vamos a ver la nube, es decir, vamos a ver oscuro, ¿no? La nube de noche no vamos a poder ver absolutamente nada. Lo mismo de día, para observaciones solares necesitamos sí o sí contar con un cielo despejado, sin nubes, sin humedad. Cuanto más baja sea la humedad, mucho mejor. ¿En qué afecta la humedad? Sí. Más allá de las nubes, ¿no? La humedad afecta principalmente en la visión, básicamente en la visión. Hay que recordar que un telescopio es un instrumento que se utiliza para observar lejos. El microscopio es para poder ver grande, para poder ver lejos es el telescopio. Uh-huh. Y si observamos con un telescopio hacia una nube, y bueno, nos va a acercar a la nube, y esas partículas de agua que forman una nube nos van a tapar la visión al cielo. Si no vemos con el ojo limpio, tampoco lo vamos a poder ver con un cielo nublado. Claro. Es una de las razones por las que se construyen observatorios y se hacen observaciones, o en desiertos o en las montañas. Es por eso que yo vivo acá en el norte de Israel, en las montañas, a 1.200 metros de altura, en donde la nubosidad es muy, muy, muy, muy baja, a diferencia de la costa, que acá tenemos nubosidad alta en la costa y sobre todo al amanecer y al atardecer, y eso dificulta mucho las observaciones. Es una de las razones también por la que se construyó el famoso telescopio Hubble, claro. El Hubble, que al estar afuera de la atmósfera, entonces hay una visión perfecta durante la noche. Ahí hay una combinación, ¿no?, de tecnología con lo que uno casi intrínsecamente entiende como telescopio, que es una sucesión de, explicado muy rápidamente, de espejos, súper pulcro, súper, ¿no?, pero una serie de espejos que te acercan una imagen o te la hacen rebotar y la podés observar ampliada. Cuando ya en el Hubble es una cuestión ya, ¿no?, también como en la intervención de la tecnología con los rayos y con toda la forma que manda la información hacia la Tierra, ¿no? Porque hay alguien recibiendo toda esa información de alguna forma. Sí, básicamente el telescopio Hubble es un telescopio normal de tipo newtoniano, es decir, es un telescopio que consta de un espejo primario cóncavo, en donde la luz que ingresa por el tubo del telescopio se concentra en el centro y se refleja hacia el espejo secundario, un espejo plano en un ángulo de 45 grados, y por donde asciende al ocular. Ese pasaje de luz asciende al ocular, y en el ocular, que es el mismo ocular de microscopio, en el caso del Hubble hay una cámara. Una cámara, las cámaras de astronomía se denominan CCD. Uh-huh. Y a través de esa cámara se transmite la imagen al planeta Tierra, en donde la gente de la NASA recibe las imágenes, las analiza, y después de trabajar en la computadora nos revelan las alucinantes imágenes, en donde agregan colores. Es importante decir que todo lo que vemos con un telescopio lo vemos en blanco y negro. ¿El Hubble inclusive? Sí, no hay color. El color es agregado, claro, después de un proceso de análisis en la computadora, y después que se analizan diferentes elementos o variaciones o cosas que quieran señalar, se van agregando los colores para poder diferenciar las diferentes composiciones de la foto. Claro. Y después nos llega a nosotros imágenes con rojos, azules y verdes, pero cuando observamos con un telescopio, la imagen va a ser siempre en blanco y negro. ¿Conocés? Ahora estuvo publicitando hace poco la NASA el proyecto SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Bueno, como un observatorio infrarrojo en la estratosfera, algo así es. Sí, es un proyecto muy interesante, ya que lo hacen en un avión. En un avión que vuela a las altas capas de la atmósfera, y entonces pueden tener una visión, se puede elegir prácticamente que todo el tiempo el cielo esté oscuro, o sea que el avión está en movimiento, y también se lo hace o en el círculo polar ártico o en el círculo polar antártico. En este caso lo van a hacer en el círculo polar ártico para poder observar de noche todo el tiempo. Ah, mirá, para aprovechar inclusive más todavía su... Claro, para que cada vuelo todo el tiempo sea de noche y se puedan observar y hacer observaciones sin ningún tipo de problema. Lo que también en invierno en Argentina lo hacen en el círculo polar antártico. Cabe destacar que la Antártida, por ejemplo, es uno de los sitios predilectos para los astrónomos y experimentos de astronomía, ya que al tener temperaturas tan bajas, la humedad no molesta en los avistamientos de telescopio. No hay humedad en el aire, está todo congelado. El proyecto Sofía... Perdón, antes de volver al Sofía, me parece interesante que toques este punto, porque los instrumentos, los lentes, inclusive vos... los lentes inclusive de cámara, lo que lo empieza a arruinar son unos pequeños honguitos y toda esta cuestión de la humedad que se mete entre medio, ¿no? Va por ahí la cosa, lo que tratás de decir. ¿O no? En realidad, no. Los instrumentos de astronomía se limpian de polvo, básicamente. También hay problemas de lugares donde se hacen observaciones y hay mucha humedad. Sí, los hongos afectan muy fuerte los espejos, entonces hay que hacer un mantenimiento periódico de limpieza de los espejos, ya que cualquier punto que obstruya alguna parte del espejo, entonces disminuye considerablemente la visión y el uso mismo del telescopio. Perdemos información ahí en ese pedacito. En un punto, en un píxel sucio, tapado por algún punto, es un pedazo de cielo que se cubre. Es muy importante. Bien, y básicamente los telescopios... Sí, te decía que básicamente hay dos tipos de telescopios. Están los telescopios que funcionan con espejos y están los telescopios que funcionan con lentes. Los primeros telescopios funcionaban con lentes, como el de Galileo, por ejemplo, que son espejos convexos, una serie de espejos convexos que van atravesando unos a otros y produce una imagen de lo lejano. Los telescopios actuales son básicamente, todos funcionan en combinaciones. Uh-huh. Entre los espejos, entre juegos de espejos y juegos de lentes, generando distancias enormes en telescopios muy pequeños. Bien. El telescopio Hubble, por ejemplo, es una combinación de ellos y que, bueno, que hasta el día de hoy, desde los años 90, nos sigue maravillando con descubrimientos y nuevos hallazgos. Todas las semanas siempre sucede algo nuevo con el telescopio Hubble, que también fue histórico el hecho de que, al haber tenido un problema, subieron astronautas al espacio para poder repararlo, y hoy en día sigue en uso. Wow. Un telescopio que pensaban darlo de baja ya hace un par de años atrás, y al día de hoy sigue sorprendiendo, y si siguen haciendo descubrimientos... En la semana salió un nuevo descubrimiento con el telescopio Hubble. Por ejemplo. Que la cantidad de galaxias que se creía que hay en el universo se multiplicó por 10. Wow. Me imagino para vos que vas, sobre todo muchos colegas, vas estudiando, tenés un montón de cosas, y de repente hay 10 más. Y es como, sí, ¿no? Esta es una hoja que no va a parar de nunca de abrirse y de abrirse y de abrirse, ¿no? Corregime, Esto es increíble lo que nos contás, la verdad. Y es por parte, por lo menos por mi parte, por lo que me fascina hablar con vos. Pero también están los exoplanetas, corregime si estoy equivocado, que son... Sí. Porque estaba apuntando... vos vas a saber explicarlo mejor, pero... Cuando el Hubble pasa a través de una galaxia o se está acercando o está sacando el registro de una galaxia, ya hay un registro de una distancia, si se quiere, similar con respecto a cómo es el Sol y a dónde estaríamos, con respecto a nuestro Sol y a la Tierra, si se cruza con un Sol por ahí, a esas distancias, esas características, en ese rango qué planetas hay. Y ya hay como un registro de planetas que al menos tendrían no las mismas características, pero bueno, cumplen como algunas cuestiones de distancia y equivalencias. ¿Puede ser? Mira, el descubrimiento de exoplanetas fue algo impresionante porque hasta hace unos años se pensaba solamente que los únicos planetas eran los planetas del sistema solar. Y como siempre sucede, todo lo que creemos como absoluto pasa a ser relativo. Con el satélite que se puso en órbita y con telescopio incluido, Kepler, que mide ondas de luz, variaciones de ondas de luz en las estrellas. Estas variaciones, al disminuir o aumentar el brillo a medida del tiempo, se pudo descubrir que estas variaciones en el brillo se debían a que hay pequeños objetos que atraviesan o pasan rompiendo la cantidad de luz que llega constantemente hacia nosotros. Entonces se pudo determinar que son planetas que al pasar dentro del disco luminoso de la estrella, que recuerda que toda estrella es un sol, y nuestro sol es una estrella también, se pudo determinar que está lleno de exoplanetas. Incluso suele ser muy extraño observar una estrella y que no esté acompañada por exoplanetas, que no haya pequeños planetas orbitando la misma estrella. Entonces... Nos hace ver que la abundancia es impresionante. Si vemos que, por ejemplo, simplemente en nuestra galaxia hay 200 billones de estrellas y que cada estrella está acompañado por una serie de planetas, exoplanetas orbitando la estrella, nos ponen un número altísimo de objetos que componen nuestra galaxia. Lo que hace unos años atrás pensábamos que estaba solamente compuesto por estrellas y polvo, nebulosas, pero excluíamos fuertemente la presencia de otros cuerpos como exoplanetas. Lo que fue un descubrimiento hace muy pocas semanas de que la estrella más cercana al planeta Tierra, que es Alfa Centauri, que se lo puede ver en la Argentina cuando observamos la Cruz del Sur hacia un poquito el norte de la Cruz del Sur, podemos observar la estrella Alfa Centauri, muy brillosa en el cielo. Esa estrella que está 4 años luz aproximadamente de nosotros, es decir, la luz que vemos de esa estrella hoy salió de ese punto hace 4 años en el pasado, está acompañada por exoplanetas también, por planetas que orbitan esa estrella, de las cuales se habla todo el tiempo desde entonces, hace un par de semanas, que esa estrella está acompañada por una serie de planetas, los cuales, una de los planetas, la cual fue denominada ya... Centauri B, podría tener agua en estado líquido y estar a una distancia del Sol en donde la vida podría ser probable. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de descubrimientos. Bien sabemos que que las misiones a Marte, uno de los objetivos es la búsqueda de vida en el planeta Marte. Cuando hablamos de búsqueda de vida, estamos hablando de búsqueda de vida de bacterias, de cosas muy pequeñas, de cosas muy, muy pequeñas. Inclusive que fue, ¿no?, esto de que haya algún vestigio de agua congelada o algún río subterráneo congelado, eso ya es vida. No es vida, es agua. Y cabe destacar que el agua es muy abundante, no tan solo en nuestro sistema solar, sino también en todas partes del universo. Uh-huh. Si bien el agua se encuentra en estado sólido, la Luna, por ejemplo, tiene casquetes polares compuestos por agua. También se ha descubierto recientemente que... Fede, ¿la Luna, nuestra Luna o una de las lunas de Marte? Nuestra Luna. Hay hielo, pero vamos a ver. No hay hielo en cantidades como lo hay en la Tierra. Son cantidades de hielo muy pequeñas, sobre todo en las partes donde no recibe radiación solar, en los polos lunares o en los grandes cañones o en lugares donde no la radiación solar no afecta, se encuentra ahí, hay depósitos de agua en estado sólido. Bien. Es agua que, si bien si la traemos al planeta Tierra, no es agua que podríamos beber. Es como, no sé, hay agua en los mares, pero no es agua que podemos beber. Sí. Pero es agua. Los cometas, por ejemplo, están conformados mayormente por polvo y hielo. Claro. Entonces el agua es más común de lo que pensábamos que era hace un par de años atrás. Lo mismo en el planeta rojo, se encuentran cada vez más depósitos de agua, tanto por fuera de la superficie rocosa del planeta como por dentro de la superficie. Ahora hicieron un descubrimiento por debajo de la superficie rocosa del planeta rojo, uh-huh, en donde los reservorios de agua aumentaron. Y por ejemplo, Fede, es muy simplista pensar, así como uno dice, agua no es vida, agua es agua, hay diferentes aguas que se pueden consumir o no, pero del agua se podría dividir las partículas y hacer oxígeno, y de ahí un poco es donde ayudaría tal vez a generar los nuevos asentamientos, ya sea en Marte como una estación previa a un exoplaneta, o como llegar y poder seguir aprendiendo de ese lugar. ¿Es así o el agua tampoco es que vas y dividís los átomos y haces oxígeno muy fácilmente? Sí, pero necesitas cantidades para poder hacer respirable un planeta. Primero necesitas cantidades enormes de agua, por un lado. Por otro lado necesitas una atmósfera, que es el gran problema que hay en Marte. Claro, pero muy débil. Imaginémonos estos asentamientos que se están planeando, ¿no? Estos domos que donde está contenido el oxígeno que se utiliza, inclusive digitalmente, uno sabe cuánto oxígeno inclusive se necesita para tanta cantidad de personas. El agua así se encuentra en estado sólido, ¿es factible hacerla oxígeno y que esa sea una forma de generar oxígeno, por ejemplo? Sí, es posible, claro que sí. Claro que es posible. Lo que es, seguramente, no sé si escuchaste nuestro amigo Elon Musk, uh-huh, reveló los planes de la construcción de la primera colonia marciana, y de cómo tiene pensado hacerlo. Es alucinante. Contanos, ¿qué fue ahora que dijo que él va a mandar en el 33, ¿no? 2033 más o menos es su plan, un poco después que vienen diciendo las diferentes agencias internacionales, él se anota como unos años después, pero no sé, vos, estos planes, contanos qué es lo que tiró ahora. Básicamente el plan de él es que quiere llevar 1 millón de seres humanos al planeta marciano en 40 años. comenzando a mediados de la década del 2020, y desde ese punto tomar 40 años y llevar 1 millón de personas al planeta rojo, y empezar a colonizar el mismo. Claro, y sí, y tiene esto de la participación que él tiene para con la NASA, ¿no? Porque una más allá de que él comparta las cápsulas que ahora están en la base espacial internacional, o los cohetes estos que se estacionan solos que está desarrollando él, en algún momento alguna especie de legislación o tratado internacional, porque él está avisando con tiempo que va a mandar de naves de a 100, de a 10 al mismo tiempo, y en, como decías vos, en una cantidad de meses para cumplir el 1 millón de personas, que si no tengo mal entendido, creo que tienen que ser vegetarianos inclusive, porque bueno, no, por una cuestión de viabilidad de la vida ya. Sí, es muy interesante todo el proyecto, siendo también que todavía ningún ser humano ha tocado el suelo marciano. Hay muchas cosas que se hablan en teoría, pero como que hay muchas cosas que él ya las tiene listas. Pero pará, Fede, pero viste que el fin de semana, la semana pasada, habíamos recuperado la comunicación con el Schiaretti, pero lo perdimos al final y ahora no hay comunicación, y se sabe que explotó, parece, porque viste, no le funcionó ahí el sistema de aterrizaje, etcétera. Está bien que él no estaba en el proyecto, ¿no? Él estaba más laburando con la NASA, y esto era la Agencia Espacial Europea junto con la rusa. Pero está difícil, digamos, no es algo. Todavía es como decís vos, nadie pudo poner un pie todavía ahí, y se están haciendo un montón de planes. Exactamente, es lo que pasó la semana pasada y se sigue hablando hasta estos días. Todavía no hay explicaciones claras de la sonda ExoMars con la sonda Schiaparelli, que fueron enviadas al planeta rojo. Estaba todo bien, empezaron a tener cierto tipo de problemas con comunicaciones, y de pronto los descensos, las primeras noticias fueron de que el descenso al suelo marciano fue exitoso. Y las noticias de pronto cambiaron, hubo un problema supuestamente con el software de las máquinas, lo que produjo que el sistema de frenado de la nave no funcionase correctamente y se estrelló en suelo marciano, y fue encontrada. Esto es impresionante porque toda la misión de la Agencia Espacial Europea, conjuntamente con la Agencia Espacial Rusa, fue visto desde video. Nosotros no tuvimos cómo verlo, pero hay una sonda espacial de la NASA que orbita el planeta rojo, la Reconnaissance, que mandaba imágenes en video, en vivo. ¿En vivo desde Marte? A ellos le mandaron en vivo. Claro. Por supuesto, hay una demora de... ¿No es 20 minutos? Ah, 4 minutos. No es nada. 4 minutos, sí. A nosotros no tenemos acceso a eso. Pero en donde se pudieron analizar el trazado que iba dejando la nave al ir ingresando el planeta marciano. Uh-huh. Y a partir de eso pudieron localizarlo, tomar contacto, ya mandaron fotografía en qué lugar está el laboratorio europeo en el planeta marciano. Hasta el momento no pueden hacer nada y hablan de que no hay funciones, que se realmente se estropeó todo, pero no sabemos, puede ser que, no sé, en unas horas, mañana, la semana que viene, de pronto funcione o empiece algo. Esperemos que sí, la verdad es que esperemos que algo se pueda hacer, porque esta es la primera parte de una serie de lanzamientos hacia el planeta Marte que tienen propuestas las agencias internacionales. Uh-huh. En este caso la Agencia Espacial Europea es establecer un laboratorio en el suelo marciano para en el 2020-2022 mandar la próxima sonda. Pero bueno, pero si esta sonda falla, entonces es como volver un paso atrás y ver cómo sigue toda esta investigación del planeta rojo. Está difícil, la verdad que yo lo que pude leer acá, y por lo poco que entiendo, el sistema de un poco tiene como un sistema de repliegue que se prende para un poco alivianar el impacto con Marte, ¿no? Y eso fue lo que, al parecer, como decís vos, un error de software lo separó antes. Entonces, al tocar con Tierra, parece que explotó. Y bueno, seguramente habrás visto esas fotografías que hay, donde al parecer se ve el paracaídas, que sí había funcionado, pero en la segunda parte, que es cuando tiene que salir este fuego que un poco retiene la caída en picada, parece que cayó a 300 kilómetros por hora y con el tanque un poco lleno fue una mala combinación. Pero bueno, como el conejo de Jade, ¿viste? Que dejó de funcionar un año y después mandó fotos por todos lados. Sí, otra vez. Nosotros lo que sabemos son las... la información que nos llega siempre tiene un delay muy grande. Primero, ellos analizan, se fijan todo lo que sucede realmente y después nos llega una información. Pero es importante también que suceda de esta forma para no generar especulación y para no generar habladurías que realmente no son. Entonces, también se generan también reservas de información las diferentes agencias, pero hay algo muy lindo que sucedió y que es que podemos ver que es toda esta información trabajando conjuntamente entre todas las agencias espaciales del mundo. Uh-huh. Y todos ayudándose para poder con un objetivo en conjunto. ¿Y qué puedes saber un poco más sobre el planeta Marte? ¿Qué es el objetivo? Es el objetivo de la ciencia, ¿no? Trabajar en conjunto con un objetivo en común para poder saber un poco más de en este caso del planeta Marte. Sí, qué interesante. A mí me fascina y bueno, sí, es verdad que se van a suceder una cantidad de misiones. Estamos en un momento alucinante, me parece, para vivirlo ahí con atención y aprovechar estas tecnologías y toda esta data que está dando vuelta. Está ahí, ¿no? Hay que acercarse un poco. Yo te digo, estoy contando los días para irme de la ciudad, todavía me quedan como 4 semanas. Pero más o menos en un par de semanas me voy a ir y uno de los objetivos es poder observar al cielo algunas cosillas que acá desde la ciudad con las grandes luces nos es muy cómodo todo, pero no, nos lo perdemos. Y vos lo disfrutás ahí casi en la primera fila. Abro la mesa acá si quieren hacerle alguna pregunta a Fede. Estamos acá con Gabriel, Fede y Michelle. ¿Cómo te va, Federico? Hola. Gabriel te habla. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Decime, vos has notado que toda esta difusión, mismo, hace poco me encontré con un amigo que estábamos hablando de esto y me dice que él estuvo en ese observatorio, presumo, me dice un observatorio que está en el desierto, tal, tal, que debe ser el lugar donde vos estás, por la descripción un poco que habías dado en su momento, pero que es un mega lugar, un lugarazo, ¿no? Me estás hablando de un observatorio del desierto en Israel, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí, me había mencionado alejado de obviamente de la ciudad, en una no sé si una montaña, en un valle, ¿dónde? Acá en Israel hay un observatorio en el desierto. En el sur del país, yo vivo en el norte, en las montañas. Este es en el desierto, realmente es un punto muy oscuro, que por las noches realmente se puede ver un cielo. Es un lugar en donde hay ciertos lugares en el planeta Tierra en donde la transparencia del cielo y la oscuridad también por estar lejos de las ciudades se denominan ventanas astronómicas. Hay muchas de ellas... por toda la cordillera de los Andes, por ejemplo, lo cual Chile está explotando enormemente con grandes construcciones de observatorios. En este caso, el observatorio se llama Mitzpe Ramón, es el observatorio y el telescopio más grande de todo Israel. Además, es muy importante, ya que es el único telescopio que se encuentra en este paralelo. Ajá. Ya que tenemos que recordar que hay, si continuamos, tenemos mar hacia el sur, lo que sería el Mar Rojo, y de ahí en más ya no tenemos más suelo hasta la Antártida. Y hacia el norte no se encuentra ningún ningún observatorio. Además, si construyésemos más al norte, observatorios son lugares muy húmedos. Lugares como el este de Turquía, por ejemplo, Ucrania, son lugares que hay muchísima humedad, todo el tiempo nubosidad. Entonces afecta claro, la construcción de todo. Afecta enormemente. Sí, pero es importante decir también que en este tipo de observatorios tan grandes, tan con maquinarias tan futurísticas en algunas cosas, con sí, supercomputadoras y supercámaras. Ciencia ficción. La mayoría de las veces no hay nadie. No hay nadie. Está todo manejado por computadoras desde puntos remotos de la Tierra, los cuales sirven de apoyo para agencias espaciales. Por ejemplo, para la NASA o para la ESA, o agencias espaciales de rusas o japonesas, o en misiones conjuntas internacionales de seguimiento de objetos o de observaciones. Básicamente así funcionan los grandes telescopios situados hoy en el mundo, en todas partes, lo mismo que el gran telescopio de Paranal, en Chile. Uh-huh. Nadie está observando realmente por el ocular del telescopio. Claro, claro. Está todo manejado por computadoras, y muchas de las observaciones o de la gran mayoría de los análisis están realizados en Europa, y solo una pequeña cantidad se realiza en el lugar, como correcciones o ajustes, pero es una de las ventajas que tenemos de las comunicaciones y los satélites hoy en día, que podemos hacer observaciones de puntos remotos de la Tierra sin tener que estar en un lugar. Claro, claro. Sí, no, eso es, aparte, súper, es como que está todo tan, en lo digital y todo, entra en otros lenguajes, en donde a veces uno, como parece una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, hemos convertido la ciencia ficción en realidad. Claro, esos cómics que uno que le leía después de todo un montón de cosas, bueno, desde Julio Verne y su cosa visionaria, y un montón de historietas que salen de eso, ¿no? Sí, casi todo se convirtió en realidad, y ahora estamos, no sé, en una era alucinante, lo cual también está lleno de inventos, que es otra de las grandes revoluciones que nos ayuda y nos propone Internet, de poder generar tu empresa, de si tienes un invento, alguna idea, entonces podés pedir que la gente de todas partes del mundo, si le gusta la idea, entonces te colaboren y te ayuden a solventar tu idea, lo que genera un avance mayor en tecnología. Todas las startups y todos los inventos en tecnología que aparecen por semana es impresionante, y no sé, yo por ejemplo sigo esperando que en algún momento salga el Hoover, la patineta voladora de Volver al Futuro. Esa es la vuelta por ahí. Lo que más ese es el objeto más deseado, la patineta voladora. Sabes que yo te quería hacer una consulta, claro, que a veces se estuvo, viste, hablando, rumoreando por internet y otros medios, el tema de si realmente se percibió, se captó, se oficializó algún planeta de nuestro sistema solar, de estos que aparecen distantes matemáticamente a veces. Me escuché mucho a veces, pero sí. Sí, porque, por ejemplo, yo escuché una vez que hay un planeta tal, número 13 o lo que sea, que se calculó, volviendo a los exoplanetas. No sé si volviendo es exoplaneta o... bueno, como hablan, ¿no? De que hay planetas que por ahí no llega tanto la luz de nuestro Sol mismo, pero que orbitan. Si te referís a, la pregunta se refiere a los planetas de nuestro sistema solar o a los exoplanetas que estábamos hablando antes. No, digamos planetas que estén a gran distancia, más de Neptuno y Plutón, pero que estén cerca igual. De nuestro sistema solar, claro. De nuestro sistema solar. Sí, básicamente nuestro sistema solar se compone por los planetas más cercanos al Sol, que son planetas telúricos o planetas terrestres, como ser Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son planetas rocosos, compuestos de roca. Después de Marte hay un cinturón de asteroides muy, muy grande. Cuando atravesamos ese cinturón de asteroides, nos encontramos con una serie de planetas gigantes, gaseosos. Son planetas gaseosos, están compuestos básicamente de gas. Es decir, si pudiésemos entrar en los planetas gaseosos como ser Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, si pudiésemos tener la posibilidad de entrar, no tocaríamos nada. Es como entrar en una nube y saldríamos por el lado opuesto, pero son planetas tan grandes que el sistema de gravedad y presión del mismo planeta no nos hace posible. Después de estos planetas gigantes, tenemos una serie de planetas enanos, denominados planetas enanos, en donde ahora forma parte el planeta Plutón, que antes formaba parte el noveno planeta, y que hace unos años fue una controversia muy grande de sacarle la categoría de planeta, básicamente por su tamaño, su pequeño tamaño. Uh-huh. Plutón es un poquito más grande que la Luna. Entonces se formó una nueva categoría de planetas, planetas enanos, que como Plutón hay otros 13, 14 planetas enanos más, y todo el tiempo se descubre algún nuevo planeta o algo nuevo en las lejanías del sistema solar. Realmente son los puntos más lejanos del sistema solar, pero siguen orbitando el Sol, forman parte de este sistema. Y bueno, tenemos una misión espacial de la NASA, el New Horizon, que está orbitando cerca del planeta Plutón. ¡Wow! Ya se fue. Imágenes. Es verdad, pasó, anda por ahí. Y una vez que sí, contanos, una vez que lo va a orbitar, sacar un par de imágenes y seguir viaje. Está en la zona, está orbitando el planeta. Y nos sigue mandando imágenes impresionantes. Lo que nos hace descubrir un planeta que se teorizaba de una forma totalmente diferente. Los planetas enanos son planetas rocosos también, como los planetas más cercanos al Sol. Y lo que se encontró también es que el planeta Plutón consta de una atmósfera importante. Y se están analizando qué tipo de elementos constituyen el planeta. Y las imágenes que nos están llegando son imágenes alucinantes. De saber de que hace 20 años atrás una imagen de Plutón era un punto de luz, como una pelota de luz, y hoy en día nos llegan fotos es increíble, de alta increíble. Definición. Y tener una máquina funcionando allá, ¿no? Y que la están controlando. En eso sí, ¿no? Eso también de la NASA, ¿verdad? ¿O? También, sí. El New Horizon también. Nuevos Horizontes de la NASA. Uh-huh. Y bueno, ahora la NASA también está recibiendo también una suma importante de dinero. lo que fomenta aún más la exploración espacial, sino también generando, si bien Elon Musk está proporcionando sus cohetes para futuros proyectos de la NASA por su cuenta también está desarrollando un nuevo sistema de viaje interplanetario. Lo que quieren hacer es construir una nave que pueda, que sea capaz de llegar de la Tierra a Marte en tan solo tres días. Es muy pronto. ¿Perdón? Es muy pronto, ¿no? En tres días, porque estamos hablando de meses hasta es ahora, es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, claro. Lo más rápido, lo que se podría llegar hasta hoy en día, uh-huh, es 3 meses y medio. Wow. Y la NASA quiere pasar a que sea un viaje de 3 días, con un sistema que sería propulsado a láser. Pero bueno, estamos esperando que nos revelen más información de este nuevo sistema revolucionario. Vamos a ver que seguramente en la semana que viene nos van a revelar un poco más. Bien. Porque a medida que Elon Musk va revelando más de su plan, entonces la NASA... Tiene que decir algo. Claro, largan también sus secretos, entonces... Sí, porque aparte ya salen artículos y contraartículos de qué pasa si Elon Musk llega a Marte antes que la NASA, qué pasaría si no, se empiezan a generar todas unas teorías en los diferentes revistas de ciencias y de teoría de la teoría, entonces eso genera como, yo la verdad no me he dado cuenta, pero escuchándote a vos también, esto de que empiecen a decir un poco más de la información que tiene la NASA, como bueno, en su momento, creo que fue el año pasado, que el Roscosmos, ahí la Agencia Espacial Rusa, empezó a decir en sus páginas también, si la NASA no dice, no da la información, la decimos nosotros, díganla ustedes o la vamos a decir, y bueno, era esto de los lagos congelados subterráneos en Marte, etcétera, que eran datos que ya tenían, pero no lo comparten porque me imagino también, como nos explicabas vos, que hay un montón de experimentos y de recontrapruebas y recontratesteos, y no, para no andar diciendo también, generando falsas expectativas. Sí, también es, como hablábamos hace un par de semanas de la ONU en el espacio, hay ciertas leyes, reglas, la cual una muy importante es que ningún país puede adueñarse de un planeta o un satélite, sino que estos bienes le pertenecen a toda la humanidad. Sí. Al ser este caso para una ley para internacional para los países, pero no pone en juego o no incluye a empresas privadas. Claro, eso para con las agencias, por ejemplo, la agencia, la NASA, la Roscosmos, la Agencia Espacial Europea, la China, la India, digamos, eso afectaría a los que forman parte de la ONU, si se quiere, o de quien haya firmado este tratado. Diferente es si Lockheed and Martin o Elon Musk o Jeff Bezos o alguno de estos muchachos llega a estos lugares. Exactamente, es otra historia. Si bien es histórico, que hablamos también hace un par de semanas, la empresa Moon Express o Luna Express es una empresa privada que recibieron un permiso para mandar su misión a la Luna, y es la primera empresa privada que recibe un permiso especial para mandar un laboratorio a la Luna. Wow, con un permiso especial. Un permiso especial, sí, son los primeros. Son los primeros. Si bien seguramente está todo firmado y pactado de antemano, de que toda la información que van a sacar de ahí va a servir para compartir con todas las agencias o con las agencias espaciales internacionales, vamos a ir sabiendo a medida que pasen los meses más sobre esta misión, que cada vez falta menos. Para el 2018 ellos quieren estar ya en la Luna. Wow. Así que bueno, ahí estaremos. Estaremos muy atentos. ¿Sabes, Fede, que se nos voló la hora? La verdad, recién miro el reloj, no me había dado cuenta. Estoy con unos papeles en la mano que quería compartir con vos. La semana pasada también habíamos hablado de la Agencia Espacial China, que tiene acá en Quintuco, en la provincia de Neuquén, una base también de observación interplanetaria. Pero bueno, charlaremos el miércoles que viene. Te agradecemos mucho desde acá. Todos nos quedamos con ganas de hacerte preguntas. Pero bueno, vos también tenés que ir a descansar y nosotros tenemos que entregar acá en horario a la AM 1050 la Güemes que nos abre ahí su ventanita, su puertita, y nosotros estamos muy agradecidos. Y te agradecemos también a ti por esta comunicación miércoles a miércoles. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos el próximo miércoles hablando de muchísimas cosas interesantes. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bien, gracias a vos. Federico Neyman desde Israel. Capitán, última canción y ya nos vamos a descansar. Nos vamos a descansar. Sí, en un ratito. En un ratito. 1980, Canadá, Montreal. Montreal, ¿verdad? Sí. A veces se confunde con Montreux también. Montreal, 1980, misma gira que se extendió luego a Sudamérica. Estamos con Somebody to Love a cargo de Mercury y sus secuaces. Each morning I get up and tell you, tell me the start of my feet. Take a look in the mirror and cry, Lord, what you do to me. I have spent all my years in me. Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end, I take all my heart and pay all of my own. I got out on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. My beat, I'm okay, I'm alright. I ain't gonna face not a fear. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Pedimos arriba de la canción. Temazo, ¿no? Sí, qué linda canción, Capitán, gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo, Michelle. Nada, estuvo muy bueno este programa, la verdad. Muchas gracias a todos. Un saludo a Mika ahí, que estuvo ayudando con las redes sociales. La próxima se baja bien de la estación por ahí y tiene más pizza. porque llegó medio justo, entonces le quedó poca pizza. Muchas gracias, Miki. Está también el Emma ahí y Gonza Comito. Muchísimas gracias. Nos vamos con Quingy. De fondo, dale. ¿Eh? Gracias, capitán. Dale, nos vemos. Somebody.